Digamos, porque la teoría final es la perfección. Dice que la tercera ser innato es adquirido. Sí, la dicotomía entre innato y adquirido, sí. Entonces, la última teoría acá es que las dos cosas, sin las dos no se puede, pero siendo innato no importa lo de la vida. La muerte es una predisposición. Si no innato, no importa lo adquirido. Bueno, vos y vos dos son estimulados, pero ustedes son físicamente los estimulados. Ahora, no lo tenés, el estimulado que tenés no lo vas a necesitar. Es como que lo puse al final, de la última teoría. Sí. ¿Alguien tiene algún comentario, algo sobre los trabajos que están preparando, algo que consultar, que ver? ¿Alguien me había pedido algo de sordos? ¿No? Thank you. cuestión. Que en el red dice que siguen los primeros el último es el retraso mental, que es cuando el coeficiente mental del niño es tan bajo que no impide establecer contactos o estar con cualquier tipo de adaptación al niño. Pero ¿se entiende todo lo que va diciendo? Porque ella, digamos, lo tiene muy bien armado, hablan rápidamente. Cualquier cosa, por favor, pregunten, digan, ellas saben, no se preocupen de preguntarle. Y si no lo saben, dirán que no lo saben y no pasa nada. Lo importante es que a ustedes les quede claro de qué se trata. Nosotros hicimos en Mercedes una entrevista en una docente, que es psicóloga también, y bueno, lo trajimos para que puedan escucharme. Nos pareció, digamos, antes de presentar y avanzar, digamos, en todo lo que es el tema autismo, que nosotras cuando elegimos el tema, sinceramente no sabíamos, y a lo largo de la carrera tampoco se da nada específico sobre el tema. Tampoco nosotras sabíamos muy bien de qué se trataba, teníamos algo muy general. Y a partir de la entrevista fue como que nos aproximó un poco más al tema. Entonces nos parece también el mejor momento, digamos, poder escucharla y luego seguir avanzando para que la cronística del trastorno autista. La entrevista presta atención a las características que da de los chicos con autismo y al tratamiento pedagógico que se le da, porque la escribe bastante de su experiencia. Nicolás, mi nombre es Lorena, yo trabajo en el servicio hace un año, y mi servicio es un trastorno con Fernando Cordero, y a cargo de la maestra integrador. Capaz de trabajar con él, por lo que es psicóloga, y eso es lo que se habilita para trabajar con estos chicos de este servicio. También junto conmigo trabaja otra maestra de psicóloga, está acá en el cargo, en caso está en el salón, en juego, y una terapista ocupacional que en este momento está en el sector que no ha tomado la entrevista no está mal. Tengo el título de psicóloga y eso es lo que me invita para trabajar con estos chicos de este servicio. También junto conmigo trabaja otra maestra de psicóloga, está acá en el cargo, está en el salón, en sede, y una terapista ocupacional que en este momento está en el sector que lo han llamado para donde estos niños están realizando los hábitos básicos de higiene. Bueno, así que las tareas son varias. Hay niños que están en sede y niños que están integrados. Y a su vez, lo más difícil y característico del trabajo es que cada uno es único, digamos, como todos los niños y todas las personas, pero en el sentido de que hay variedad en cuanto a la graduación del caso. O sea, hay de mayor complejidad y de menor complejidad en cada uno de los alumnos. Con mayor, digamos, desconexión o con algunas posibilidades de entablar algún mínimo contacto a través de la palabra o de gestos. ¿Cómo podrías definir al autismo? El autismo es un síndrome, es un conjunto de síntomas que fue detectado por un psiquiatra llamado Leo Kanner en 1943. Desde ahí era empezar con un estudio de investigación de unos cuantos niños que padecían de síntomas similares. Entre ellos los más destacados eran la falta de comunicación, la falta de interés en comunicarse con otros, el tratar por ahí a las personas también como objetos, la desconexión de mirada a mirada, de cara a cara, o sea, pueden mirar su cara como si miraran un objeto, o sea, al igual. Las particularidades del lenguaje, en el caso que ellos adquieran el lenguaje, pueden hablar en tercera persona, en algunos casos. En otros casos, tienen un lenguaje bastante ininteligible, o sea, poco entendido. Porque personas que lo utilizan no solo se llama del espectro autista, que eso quiere decir que abarca una diversidad bastante amplia, desde lo más leve a lo más complejo, lo más grave, y a la vez también abarca otros cuadros, como por ejemplo un cuadro que se llama síndrome de Asperger, ¿Y cómo se trabaja? ¿Hasta los servicios? Mira, en el servicio, como tenemos distintos programas, digamos, la patología, tratamos de trabajar más individual. Si bien nosotros trabajamos de entonces, bueno, los tenemos agrupados como en subgrupos, digamos, dentro de ahí y trabajamos más individual. Si ahora sí, bueno, tratamos de abordar lo más individual posible. Bueno, faltan personas que trabajamos como tres que no estamos siempre, porque la verdad es que siempre integrando. Esta que viene a la tarde, así que bueno, me pasó un poco. Esta es la realidad. Pero bueno, eso se está viendo y está en la posibilidad. Ahora, trabajamos muy cara a cara con los acuerdos. Básicamente, el contacto establece con algún tipo de vínculo. Porque algún tipo de comunicación hay siempre, lo que pasa es que no es una comunicación verbal o común que todos conocemos. Claro, de convencer a justamente. Y por ejemplo, ¿cómo es? Suponete. Los chicos con el lenguaje tenemos nosotros los nenes que sí hablan algo, pero no lo usan como vía de comunicación. Es decir, te escuchan hablar y es puro automatismo repetitivo y tiene que ser cargado de significación. Entonces, tratamos de colar esa claro, se repite. Lo mismo y no. Entonces, repitiendo, a lo mejor yo dije la capuchera, entonces dije capuchera no sé, y que en realidad no sé que la capuchera realice a esto. Claro. Entonces, uno trata de esto, de utilizar el lenguaje que sea algún modo, algún medio para comunicarse. Aprovechando de comprender algo, claro. Y nosotros como palabras, las palabras son objetos más. Claro, el mundo de los objetos. Es que ahí está, claro, está todo andorchando. Entonces uno lo que tiene que intentar es andorchar. ¿Qué y cómo lo que puede hacer lo que va haciendo? Uno puede planificar y puede estar haciendo una cosa gigante de planes, pero la realidad es que apuntar es que es esto. Sí, día a día. Claro. Y apuntar a que algo de lo que no está conseguido, algo podamos lograr. Algo, ¿no? Porque puede estar solo con el cuerpo. Bueno, si lo hay con la palabra, mira, de ahí todo lo que sí. Con el cuerpo. Son niños que los sistemas de características y la constitución subjetiva se ve afectada. Si el por ser niños es una condición de que están en días de constitución, la subjetividad. Estos niños que no están desde un inicio, podría decir que están afectadas, alteradas, entonces, antes de abordarlo pedagógico, que diríamos en paralelo, también tienen que trabajar apostando a que algo de la sensibilidad, de la identidad, en lo que se pueda, ¿no? Apostar a llegar a este punto con el que pueda llegar a nombrar, nombre, identificar su nombre, identificar su grupo de varios dentro. Por mi parte de trabajo. Así que bueno, si bien también dentro de la escuela, los programas son totalmente adaptados, y a veces son chicos que bueno, tienen que tener el tiempo, hay que estar muy flexibles con los marcos, con esta pre un día preparada para dar determinado tema, trabajar con los más chiquitos, por ejemplo, en determinada área y bueno, sería. Por cómo están ellos, pero creo que no sé, que salimos Reacomodar. Que reinventar a lo mejor todo lo que es la marcha. Primero tenés que tener me parece, un marco siempre de contención para poder llegar a algo. Si no hay este marco de seguridad de ofertar algo, también es el cuerpo más de poder ofertar. No solo la palabra, sino que sea el acompañar, lo que está ahorita. Y por eso apostar a crear algo nuevo, ¿no? Porque eso puede servir. Recuerdo que hay uno de los niños que se destacó mucho en esto, en el tema de los estereotipados, de ciertas conductas como más repetitivas. Y como es eso, ¿no? Se estaba teniendo. Ah, el dulce. Bueno, se trata de también de que desde ahí, desde lo que a él le interesa, poder atender a otra cosa. Claro. Que se sale de la escuela sea hasta lo que a él le gusta hacer, claro. Y el tema de la rompecabezas, por ejemplo. Y ahí se puede responder a otro juego. trabajo, él apuesta que se puede hacer, pero bueno, digamos que el trabajo lo hacemos desde la experiencia misma, desde los conocimientos mismos, y desde lo que va a suceder. La tarea con estos chicos no es muy fácil, en el punto donde, bueno, entonces pones ahí, querés que aprenda algo, ¿qué tal? Bueno, no, tenés que levantar mucho, no haberlo explicado. Claro, claro. Hay que incorporarla, imponerse la clave de la fe como parte de parte cotidiana. Sí, sí, sí. Sí, que es algo que tratamos de hablar entre nosotros para poder gestionar como un poco mejor. Es fundamental el trabajo en equipo y porque al momento de diagnosticar el autismo, ¿cómo se puede reconocer? Son niños que a veces se necesitan algún movimiento sintetizado o aleteo, una particularidad en su cuerpo y en su gesto, que en su postura, digamos, que rápidamente uno se medianamente alguna idea tenés el cuadro, ese es un indicio bastante importante para hacer un diagnóstico diferencial de lo que sería un chorro mudo de lo que sería un autista. El niño autista tiene esa particularidad que una vez que tomaste contacto con él es difícil no darte cuenta de que se trata de una vivencia diferente, ¿no? O sea, un niño sordo mudo tiene una incapacidad, pero él intenta de algún modo comunicarse, de estar pendiente de tus gestos, de tu boca, digamos, de cómo vos pronuncias una palabra. En cambio, autista no lo da, pareciese que no le interesara. Está como en su mundo. Es bastante notoria esa diferencia, digamos. Jugar solo y jugar no con juego, no es un juego simbólico, digamos, como los niños de 3, 4 años que pueden recrear, inventar, digamos. A veces, depende del caso, el grado de autismo que presentan, ¿no? Pero a veces, pero simplemente tomar un autista para hacerle girar las ruedas. Y me puede pasar horas con esto, o sea, un buen infante. Y es un juego por como, digamos, sería un ejercicio en sí mismo, digamos. Pero no es que, digamos, si juega solo y a la vez haciendo un juego simbólico. No. Generalmente es muy difícil. ¿Se saben cuáles son las causas del autismo? Mira, desde la bibliografía, desde lo que uno puede encontrar en textos y libros, vas a encontrar dos orientaciones bastante claras y diferentes. Una es una orientación más bien psicoanalítica que apunta más a una dificultad de mantener en los vínculos centrales del bebé y la madre, ¿no? Una causalidad más bien afectiva. Y después hay otra corriente que apunta más a lo biológico, que habría alguna causalidad de orden biológico, pero que a la vez no está detectado eficazmente. Nosotros sabemos que muchas veces, no sé, los chicos con autismo pueden desarrollar algunas habilidades específicas en algún área en especial. ¿Puede ser eso? Depende del grado de autismo, ¿no? Porque el niño autista nace en una familia que es como cualquier familia, digamos, puede tener mayor disponibilidad para aprender, supongamos, conocimientos matemáticos u otros para destreza física o manuales o lo que fuera el nivel, digamos, sociocultural al cual nace el niño. A veces su trastorno, digamos, también tiene que ver, que no influye en el desenvolvimiento posterior de él como sujeto, como persona. Entonces, el hecho de que a veces algunos niños autistas así mismo tengan desarrollada cierta capacidad aislada, como por ejemplo la memoria, es muy probable que esa capacidad no le sirva para seguir adquiriendo aprendizaje. Que solo quede aislada, es como de cierta manera. La mecánica, digamos, que ha sido desarrollada porque no se han desarrollado otros canales de comunicación. Los suelen llamar islotes de capacidad, islotes porque son islas, son cosas aisladas, pero que alrededor funcionalmente no les sirven para nada. Claro, más que eso. Pero sí, hay casos, no todos los autistas tienen esas capacidades aisladas, algunos. Y sí, esto se ve favorecido no por el entorno. ¿Entiendes? Sí. Disculpen, en algunos casos que un niño, pues adolescente y adulto, pueden tener alguna capacidad aislada como esta, ¿no? La memoria o o la resolución de algún tipo de cálculo o algo de eso, puede ser que a partir de esa capacidad él pueda generar alguna actividad que le permita desatarse socialmente, o sea, operar algo de archivo o algo de clasificación. Pero él sería una actividad bastante aislada de lo que sería un trabajo. Si lo sacas de otra cosa, no lo puede hablar. Pero bueno, ese sería el panorama, el mejor panorama para los niños con síndrome. No es el caso de todos. ¿Alguna experiencia, algún caso en particular que nos puedas contar como ejemplo? Como ejemplo, mira, el servicio es muy jovencito, hace un año funcionando. Yo hace 6 meses que estoy trabajando, todo muy normal. Claro, no hay que llegar en un momento. Así que, mira, hablar con un caso puntual sería medio como muy pronto, claro. Y hay experiencias aisladas de cómo un niño autista puede empezar a tener cierto reconocimiento por el lugar en el que asiste, que es la escuela, por los docentes. Hubo un cambio de docente intermedio, y que un niño autista al inicio del año 2007, el ciclo lectivo múltiple, recuerde a Alejandra, la maestra del año anterior, pregunte por ella, pida por ella, y hable, cosas que, bueno, significativamente ya consideramos que es algo para tener sentidos en cuenta de lo que sería trabajar el grupo de pertenencia, el grupo de padres, la vinculación. Se apuesta a eso, que sea un niño que pueda integrarse socialmente en algo. Pueden producir alguna, digamos, los puede perturbar. los movimientos de sus manos, los movimientos aleatorios, los movimientos de la cabeza. Luego, bueno, por lo general pueden usar, hablar, digamos, pueden usar el tú en vez del yo. Bueno, tienen lo que nosotros preguntábamos en la entrevista, que es, bueno, esta capacidad que a lo mejor tienen, que se tienen una capacidad especial en alguna zona. Eso se lo preguntamos por una película que, bueno, que miramos para traer, pero bueno, al final después no seleccionamos otra, que es Redman. Que recordaba las guías telefónicas. Claro, que tenía como que tenía una especialidad, digamos, para, sí, para recordar o adivinar las cartas, la o una memoria, o algo muy. Entonces, bueno, no, voy a hacer con esa pregunta en la entrevista. Y bueno, luego tenemos, por ejemplo, el juego por ahí es mínimo, ¿sí? Como decía, digamos, también en la entrevista, que, por ejemplo, nombra, pues, se puede llegar a nombrar a un objeto, pero no necesariamente sabe que ese objeto, no sé, cartuchera, necesariamente es una cartuchera. Bueno, con respecto al lenguaje, también utilizan frases, o repiten, ¿sí? Un ejemplo que nos da, que cuando buscábamos el material, era, por ejemplo, cuando se le preguntaba, ¿qué querés tomar? El nene pregunta, ¿querés jugo? Es como que le devuelve la pregunta, digamos. Eso se llama el colayo. Repiten la voz de otro. No, no hablan por sí mismos, sino que repiten frases. Claro. Y, bueno, y eso principalmente, digamos, las características así a modo general, pero que, bueno, otra vez cabe aclarar que van a depender de cada sujeto, de cada niño. Bueno, nosotros habíamos señalado que el debate actual para el autismo se centra en dos aspectos, en la etiología y en el tratamiento. Con respecto a la etiología no existe, digamos, no hay un consenso acerca del origen específico del síndrome, y el debate se da entre diferentes enfoques. Claro, se pueden levantar distintas posturas, como decía Laura al principio, digamos, también desde el origen del autismo, digamos, había distintas posturas. Y bueno, acá también, por ejemplo, desde un enfoque médico, ¿no?, ponen el acento en la parte orgánica, lo que sería el orgánico. Por ejemplo, anormalidades orgánicas o neurobiológicas están ligadas a la posibilidad de que haya alguna lesión neurológica en el niño. Los factores genéticos lo consideran, digamos, como que puede llegar a ser algo hereditario. Dicen que por ahí, digamos, hay más probabilidad de que si un nene nace con autismo, su hermanito también pueda padecer de ese síndrome. Los factores inmunológicos, que es, digamos, al momento del nacimiento, digamos, es como que se produce una incompatibilidad entre el embrión y el desarrollo del feto, ¿no? Una incompatibilidad entre el embrión y la madre. Y los factores neuroanatómicos, por ejemplo, una de las cosas que se nombraban era que podía llegar a ser el sangrado de la madre luego del primer trimestre de embarazo, como un factor que podría llegar a determinar. Y los factores perinatales, los factores perinatales son el sangrado de la madre después del tercer trimestre. Y los factores neuroanatómicos es que se considera que puede haber una falla que es en el lóbulo, es algo anormal, digamos, en el lóbulo temporal. ¿Cómo? En el más, claro, en el bueno, nosotros los enfoques, lo que es importante marcar es que el enfoque psicológico y cognitivo históricamente están enfrentados, pero coinciden en criticar o estar en contra del determinante biológico. El enfoque psicológico pone el acento más en las relaciones afectivas y en la constitución de la subjetividad. En un principio, Kanner, cuando asumió el término de autismo, sostenía que la causa era en consecuencia de una que había como un distanciamiento por causas de escasez profesional. Pero después, en muchos estudios, después de varios años, también descubrió que no, que ese no era realmente la causa del autismo. Después, otros, por ejemplo, de Pesce, que dice que se trata de una perturbación en el vínculo padre e hijo, también es único, lo vincula con la angustia del octavo mes, que es cuando va a haber una resolución de esa angustia. Que la angustia del octavo mes se refiere a cuando el niño se debe acostumbrar a que la madre no está todo el tiempo con el distanciamiento. Bueno, y después el factor psicológico que se hablaba de Cano es que se refiere al socio afectivo. Bueno, y después un tercer enfoque que formula la hipótesis de que el autismo tendría que ver con un trastorno cognitivo. Es un fallo que le impide al niño la construcción de nociones y estructuras lógicas. Sería un fallo en la teoría de la mente. La teoría de la mente es una estructura cognitiva que está referida a la capacidad de representar los estados mentales propios y ajenos. Los estados mentales serían las creencias, las intenciones, los deseos. Por lo tanto, los chicos con autismo no tendrían esa habilidad de poder reconocer a los otros como sujetos y reconocerse él como sujeto. Este concepto de teoría de la mente, este término lo tenía, digamos, lo da La teoría de la mente es una estructura cognitiva que se refiere a la habilidad que el sujeto tiene para representar los estados mentales propios y ajenos. Los estados mentales. ¿Qué será cuándo? Entre los 3 y 4 años, cuando. Bueno, la los teóricos de esta postura dicen que es una capacidad cognitiva innata que el niño ya trae, pero que se activa por la interacción con el ambiente. ¿Sí? Que consiste en esto, en reconocer que los otros tienen una mente, tienen posibilidad de representaciones, tienen posibilidad de leer, de pensar, y que sobre todo la conducta de los otros se debe a lo que les pasa por la cabeza. Bueno, en el caso de los chicos autistas, eso es lo que ahí estaría la falla, en que no pueden anticipar, reflexionar, comprender que los otros piensan y actúan en base a eso. Ahí hay una especie de convergencia entre las teorías cognitivas y las biológicas, porque la teoría cognitiva en este caso está reconociendo que hay un módulo cerebral que es el que de alguna manera predispone que es innato exactamente y que es el que posibilita la existencia al ponerse en contacto con otros, digamos, con otras personas, posibilita que emerja y se constituya esta teoría de manera. A veces explican, digamos, todas estas conductas de que de los problemas en la comunicación, en el lenguaje, en no poder establecer una conversación, en no poder desarrollar el juego simbólico, lo explican con una facha de Bueno, con respecto al tratamiento también, no hay un consenso acerca de cuál es el tratamiento más adecuado. En principio porque depende de cada caso, pero por otra parte hay dos posturas que proponen un tratamiento farmacológico en donde la intención es eliminar los síntomas del autismo que al niño lo puedan perturbar en su contacto social. Entonces, por ejemplo, se le dan antidepresivos, medicamentos para calmar la ansiedad, para calmar la agresividad, la ansiedad. Bueno, igualmente no hay un fármaco específico para revertir el autismo, sino todos estos signos asociados al síntoma. Y después, por otra parte, se propone un abordaje terapéutico, que evitaría el tratamiento farmacológico. Dentro del abordaje terapéutico existen tres posturas. Una es psicoanalítica, en donde busca tratar el sentido psicológico del síntoma, las relaciones afectivas, el núcleo familiar. El otro es de tipo conductual, y bueno, este se basa en la realización de programas educativos individuales, se fundamenta en la teoría cognitiva y en el conductismo. Bueno, este es el tratamiento que está usando últimamente, que se considera que es el más eficaz, porque lo que tiende a desarrollar en el niño habilidades para que se pueda relacionar socialmente. Bueno, básicamente el análisis conductual aplicado o método de modificación de conducta. Este método requiere un trabajo conjunto entre los padres y el terapeuta, en donde se estructura el ambiente, porque la particularidad de los autistas es que ante el mínimo desorden, ante la mínima improvisación, se alteran. Entonces se busca crear un ambiente estructurado. Algo que está seguro para mí. Claro. En donde él sepa qué se espera de él, qué tiene que hacer, qué es lo que va a venir. Bueno, y porque además ellos no aprenden espontáneamente ni naturalmente, sino que el aprendizaje es seguir construyendo paso a paso. Entonces, bueno, con este tratamiento se establece un objetivo mínimo, en donde se puede ir construyendo cada cosa, cada habilidad. Y bueno, entonces tiende a que desarrollen comportamientos que les sean útiles socialmente y a reducir los problemas que tienen. Y bueno, por último, el enfoque multidisciplinario, que propone que todas estas disciplinas, psicología, psicopedagogía, musicoterapia, kinesiología, se integren, y que para eso es necesario un marco institucional para trabajar con los chicos. ¿Van a hablar algo más de la importancia de estos enfoques para el abordaje pedagógico? Sí. Bueno, lo último, lo más importante del tratamiento es que se aplique, que se pueda aplicar en forma temprana, y que si se aplica el tratamiento adecuado, puede que haya avances en el comportamiento. ¿Esto quiere decir que se curan? No. El autismo es irreversible. Lo único que se puede hacer es que ellos puedan desarrollar capacidades para adaptarse a la sociedad. Esta falta de comunicación, esta falta de capacidad de relacionarse, digamos, que sea dentro de lo posible lo mejor, digamos, ¿no? La cada vez. Para lograr la intervención de un niño con autismo en la escuela común, deben tener en cuenta todos los aspectos. Pero primero voy a decir que entendemos por integración. Porque, bueno, hablan de siempre cuando hacen proyectos para integrar chicos con trastornos, por ejemplo, síndrome de Down, todo, se trata de eso, pero nunca se ha abordado el tema de cómo integrar a un niño con autismo. Entonces, para poder lograr eso, también tenemos en cuenta las dificultades que se tocan los alumnos, los niños autistas, en la comunicación, en la capacidad simbólica, en el procesamiento de información y en la interacción social. Lo que hay que tratar de lograr es que el aprendizaje pueda ayudarlos en su proceso de construcción de la subjetividad, para que tengan una mejor vinculación con la realidad y con los demás. esto tiene que estar relacionado con un estilo de enseñanza, que es el individual, que sea participado por nuestra misma recomendada. Pero lo que puedo decir sobre esto es que si bien tiene que ser en una mezcla de enseñanza especializada, no hay una formación para el docente para tratar con eso. Con la autoexplosión, digamos. Claro, por eso puede ser para chicos sordos, no consigo nada, pero no específicamente para los chicos. Y bien, sé que eran psicólogas, ¿no? Sí, una era terapista ocupacional y la otra era maestra y psicóloga. Claro, bueno, las dos son maestras y psicólogas y la otra es la terapista. Después, bueno, crear ambientes que define, sería bueno, conectar el aula, interesar la improvisación, pintar recursos visuales, el establecimiento de metas a corto plazo, pintando estudiantes, es lo que se quiera ver. Especialmente porque los niños autistas tienen la habilidad para poder adaptarse al cambio. Entonces, poder anticipar lo que espera de ellos y saber y tener todo organizado paso a paso, nos permite eso poder tener un contacto con la realidad dentro del marco. Y después realizar adaptaciones curriculares que faciliten el estudiante el logro de sus objetivos para que ese niño sea integrado. Pero también creo que decíamos que no, no tienen una preparación en ese sentido de que lo que yo como adaptaciones curriculares. Y bueno, y el último. ¿Cómo? No te entiendo. Claro, la adaptación curricular que facilite los objetivos que los niños, que se mencionaba antes, era que no hay una formación para los docentes. ¿Sabes? Ah, sí, sí, sí. Claro, ¿cómo lo llaman la adaptación curricular? Para el mejoramiento de los trastornos. Por eso en todo momento se propone un trabajo interdisciplinario entre los docentes, los terapeutas y la familia. Sí, bueno, de hecho también está claro, digamos, en estas docentes, digamos, que ellas no sienten un apoyo y que en una parte mencionan que se apoyan mutuamente para tratar de solucionar o ver de qué manera pueden, digamos, incluso manejar las mismas ansiedades y las mismas situaciones de ellos mismos, claro, ¿no? O sea, es muy difícil, ¿no? Ahí decía que había que aprender a manejar la relación con la ansiedad y la ansiedad también. Bueno, ¿por qué decían sobre la situación? Porque ellas por ahí preparaban programas, preparaban actividades, iban a trabajar con el nene y el nene por ahí ese día no estaba dispuesto, no estaba. No, y bueno, se tenían que adecuar a eso, o quizás lo que aprendían un día, o no aprendían, lo que adquirían un día, a la semana siguiente o al otro día se adelantaba y tenían que empezar de vuelta. Y bueno, y nosotros, bueno, la entrevista estaba habilitada, pero nosotros les preguntamos si ellas recibían capacitación. Bueno, nos dijeron que no, que todo corre por cuenta de ellas, bueno, sí, que corre por cuenta de ellas poder informarse y presentarse en el tema. Si de hecho este grado se logra conformar este grado a raíz de una familia que viene con un síndrome de Asperger, sí. Que bueno, se empiezan a mover, van a La Plata, buscan abogados, padres que estaban en las mismas situaciones, porque hasta ese momento los chicos no tenían una institución que recibiera las necesidades que tenían. Ahora son 7 nenes, entre 3 y 15 años. Y algunos que están integrados y otros que están en sede. Y ahora, bueno, en junio se va a hacer, bueno, esta familia con la municipalidad organizaron un posgrado que va a empezar en junio, que no se sabe bien la fecha ni el horario, nada todavía. Pero todavía es un posgrado para psicólogos. No sé. No decía, yo lo leí en el diario y no daba más información, todavía está medio. ¿Y dónde? A la organización de Marcelo. Bueno, cuando sepamos. Sí, la vista no. Sí, incluso sobre trastornos generales en el desarrollo. Incluso lo que esta familia también hizo es abrir la situación en la ciudad para que otras familias que estaban en la misma problemática pudieran juntarse para pelear desde, por ejemplo, la obra social. A raíz de presentar un recurso de amparo, la obra social le ha dado una un tutor permanente al hijo para distintas actividades, ¿no? Pero bueno, eso también se permitió abrir hacia otros chicos, ¿no? También la posibilidad, incluso con esta cuestión de ayudarse, de pensar en... Yo fui a la escuela por un nene que tenga una escuela para que en realidad no se ha podido incluir a la escuela, y justamente esta mamá estaba en la escuela mientras eso, porque había ido con su hijo en su solicitación y escuchó las cosas que yo preguntaba, que yo contaba, y me decía, ay, me parece que me estuviera escuchando a mí misma cuando me empezaban a sorprender cosas que le pasaban a mi hijo. Ella no se había dado cuenta hasta alrededor de los 4 años que su hijo le pasaba algo serio. Y ahí empieza toda esta lucha y pasa. Nosotros buscamos todo el material, bueno, nosotros aquí estamos en un foro, que habla por el psicofautista, y bueno, a mí me llegan mails, digamos, de consultas o de padres que se intercambian ideas, y lo que detectamos es, digo, la falta de la información que hay con respecto al autismo, y no saben, digamos, por ejemplo preguntan, ¿a dónde me puedo dirigir? ¿Con quién médico puedo hablar? ¿Qué lo trato con un psicólogo, con un médico, a dónde? Entonces es como que me parece que esa falta de información o no sé, o también es algo que no es nuevo, pero qué sé yo, tampoco me parece que están los medios, digamos, para todos, para que todos se puedan acercar y saber de qué se trata. O el tratamiento, ¿sí? Preguntaban. Por ejemplo, hace recibías, hablaban de algo de si se puede tratar por medio de la homeopatía. O por ejemplo, bueno, después una mamá hablaba, digamos, que ella no veía como algo con ese, digamos, con ese método conductista, ella decía que lo veía como un horror a su hijo porque era como que tenía conductas muy repetitivas, mecánicas, que parecía un robot, y lo terminó sacando, digamos. Y bueno, todas esas experiencias que estaban contando. Y bueno, que nos ayudó también a preparar el trabajo. Te tengo un comentario a este respecto. Estamos armando con otra gente del departamento y probablemente también del departamento de sociales un proyecto de ingeniería de inclusión educativa y social. Que la idea es ir armando lo que se llama un centro de recursos. El centro de recursos vendría a ser algo así como una especie de entidad que trate de brindar distintos tipos de recursos a personas, en este caso con discapacidad, porque vamos a contar ahí la cuestión. La idea es empezar primero desde la universidad para atender necesidades de estudiantes y docentes de la universidad, pero más adelante también es de ampliarlo a la comunidad. Y en ese sentido, por ahí podría, digamos, servir esta, digamos, uno de los propósitos justamente es armar redes para hacer esta tarea. Así que puede ser interesante poder establecer alguna vinculación. Bueno. La persona con autismo será siempre diferente y tiene derecho a hacerlo, tanto como usted y como yo. Esto, bueno, sacamos de una revista sobre el asunto social. Que también lo venimos hablando del reconocimiento del otro y de tomarlo no como algo diferente o distinto, de porque mirar desde lo que falta y no de lo que tiene. Pero bueno, fíjate que no es desconocer la diferencia. Al contrario, es conocerlo para poder tratarlo. Gracias. van a pasar la película? Ya, sí, fragmentos. Bueno, a ver, esperen, vamos a hacer primero una vueltita, a ver si hay preguntas, si las cosas quedaron claras. ¿Está todo tan claro? ¿A ustedes les queda algo que quieran remarcar, resaltar? Bueno, ¿puedes poner la del abordaje pedagógico otra vez? Sí. Resaltar dos cosas que las chicas dijeron muy bien, pero que las quiero, insisto, resaltar porque me parece importante tenerlas muy en claro. En primer lugar, ahí dice en el tercer párrafo hacia abajo, dice, enmarcar las posibilidades de aprendizaje en el proceso de estructuración de la subjetividad. Digamos, independientemente del enfoque con el que uno aborde, como ustedes han visto, los enfoques son diferentes, parten de teorías diferentes, y de hecho cómo piensan o cómo conciben el síndrome, en algunos casos ni podríamos hablar de síndrome porque esta es una terminología médica, ¿no? Llevan a pensar que la cosa es distinta. Pero en cualquier caso, sí, en los distintos enfoques hay una conciencia muy clara de que allí no hay, y esto lo digo desde el punto de vista pedagógico, no hay un sujeto al que educar. No hay una construcción de sujeto, por el motivo que sea por un motivo neurológico, sea porque no se desarrollaron habilidades cognitivas, porque no se desarrollaron habilidades relacionales, no se constituyeron los sujetos finales, por el motivo que sea, allí no hay un sujeto. Y esto me parece muy importante de poder entender, porque estos son, yo les diría, como casi los únicos casos en los cuales lo primordial es justamente tratar de arrimar a la construcción de ese sujeto. Estos son los casos donde efectivamente las posibilidades de aprendizaje están enmarcadas por esa limitación de que no hay sujeto. Y entonces es muy difícil, como muy bien decía estas chicas que entrevistaron, es muy difícil ninguna planificación. Esto no quiere decir que no tenga que haber objetivos, que es una cuestión diferente. Pero es muy difícil con estos niños decir, bueno, vamos a hacer tal tarea y pensar que esa tal tarea se va a hacer, se va a cumplir, se van a lograr los objetivos. Y en realidad, y creo que también lo reflejaba muy bien, es más bien una especie de paciente búsqueda, como ellas decían, de abrochar algo. ¿Y qué quieren decir con abrochar? Justamente, a ver, si pudiéramos hacer una metáfora barata, sería algo así como de poner alguna cucharita de caldo de cemento en esta estructura que todavía no existe. Y poder empezar a crear algo con el cual poder interactuar, con el cual poder dialogar, porque el problema justamente es que no hay con quién interactuar y dialogar. Las chicas señalaban hace un rato, bueno, es muy particular la sensación que a uno le da hablar con estos interactuar o intentar interactuar con estos chicos. Es algo así, como que uno se siente transparente, atravesado por la mirada de ellos, como que uno no estuviera, no existiera. ¿Y cómo hace uno para enseñarle a alguien que no lo está registrando? Entonces, por esta razón, digamos, por esta ausencia de un sujeto, es que en realidad todo programa pedagógico está como subsumido en tratar de hacer algo por construir el sujeto. Después vienen las alternativas acerca de cómo se hace eso. Ustedes mencionaron a Betelgen, escribió un hermoso libro que se llama, que es sobre autismo, que se llama La Fortaleza Vacía. ¿Y por qué se llama La Fortaleza Vacía? Porque esta es la metáfora que él hace tratando de describir el autismo, donde él sugiere que un autista es algo así como una fortaleza, que uno no tiene puertas, no tiene ventanas, no tiene nada, imposible casi de atravesar, pero que si por algún motivo uno pudiera entrar adentro, se encontraría que adentro no, hay sujeto. Insisto, esta es una metáfora, ¿no es cierto? Pero es como tratando de dar algún marco a tratar de entender qué es lo que está pasando. Fíjense que cuando hablamos de la teoría de Mendel, en realidad desde las consecuencias no es tan distinto, porque ellos que están diciendo, bueno, hay un módulo mental que no está funcionando y ese módulo mental impide la diferenciación entre el sujeto y el otro, no el reconocimiento de los otros como sujetos pensantes, con mente, etc. Un reconocimiento que es muy temprano. Si ustedes han tenido la experiencia de ser madre, sofía, sobrino, o lo que sea, se dan cuenta que un bebito desde muy, muy temprano uno lo toma en brazos o lo mira, inmediatamente el bebé dirige la mirada hacia uno. Y está comprobado que bebés muy pequeñitos, días apenas, siguen la mirada de los padres. O sea, cuando el padre los tiene un pan y el padre mira hacia algo, el bebé tiende a dirigir la mirada hacia algo. La conexión a través de la mirada es una conexión muy, muy primaria, muy primordial en esto de establecer vínculo, de establecer lazo con otro. Y esto ha sido estudiado no solo por el psicoanálisis, sino sobre todo por la psicología convencional. Por eso digo que ahí es como que se encuentran muchos, a pesar de que después en la resolución de las cosas tienen caminos diferentes, este es un momento en donde se están encontrando muchas vías de complementación, sobre todo entre la psicología cognitiva más culturalista, que también la hay, no son solo conductistas. Y entonces están apareciendo esta especie de lazos de vinculaciones entre las teorías. Entonces, desde esta teoría de la mirada mental, un poco lo que también investigan es cómo ya a los 3 años aparecen conductas que infieren claramente que los niños son capaces de tener una teoría de mente bastante elaborada. Y bueno, ustedes lo habrán leído, hacen todos estos experimentos del engaño y todas esas cosas, ¿no? O sea, ¿cómo se dan cuenta que los niños se definen teóricamente? Bueno, a veces son capaces de engañar. Porque ¿qué es el engaño? Es inducir al otro a una conducta errónea a través de alterar sus representaciones mentales. O sea, si yo les digo a ustedes, fuego, fuego, hay un incendio, estoy haciendo que representen algo, puede no ser verdad, pero con eso estoy tratando de que salgan corriendo de acá, ¿eh? Bueno, y si ustedes piensan en la experiencia de cualquiera, los niños empiezan a mentir tempranamente, ¿eh? Es muy común esto de que los niños, no, yo no fui, es evidente que fue él, que hizo una macana, que tiró algo, que y él tampoco, y él sabe que esto es mentira, pero en realidad, bueno, trata de evitar el reto, el castigo, ¿no es cierto? Y esto es muy temprano en los niños. Esconder algo para que el otro no lo encuentre, ¿cierto? Bueno, ese tipo de cosas. Y aquí son conductas que aparecen también en los grandes siglos. O sea, y de ahí viene esta teoría también de que hay una constitución más biológica de este tipo de conductas. Bueno, esto es parte de toda una discusión, no vamos a entrar ahí, pero en todo caso, justo en esta cuestión, ¿no? No hay un sujeto al cual referirse, no hay un sujeto al que referirse. Hay que tratar por algún medio, por el que nos parezca mejor, de ir construyendo el sujeto, y como decía muy bien esta chica, me pareció muy gráfico esto de ir abrochando algo. Bueno, ¿con qué me puedo, dónde puedo sujetar algo de esa persona para poder empezar a construir algo con él? Ella decía que cuando ustedes le preguntaron si era que se podía desarrollar cierta idea para una cosa que tenía que ver con esta película. Sí. Claro, y pensaba también en la película, que a través de esto de averiguar en las cartas y qué sé yo, pudo establecer cierta relación con el hermano, por ejemplo. Bueno, en rigor lo que pasa es que habitualmente estos niños tienen algún tipo de lazo con el exterior, que es un lazo estereotipado, un lazo poco significativo, como esto de las cartas, en una relación con una pelotita, con un arito, con una ruedita, a veces con nada en particular, y eso es un gesto que repiten y repiten y repiten. Pero en todo caso ese es el punto, a lo mejor a través del cual se puede intentar algún tipo de irrupción, insisto, en esa fortaleza que al fin uno va a encontrar así. Esta es la cuestión. O sea, no se trata solo de romper en un lugar, sino de construir en ese lugar. Y en este sentido hay una discusión que para mí es muy interesante, para que alguien se quiere dedicar a este tema, que es el momento de la escolarización, que incluye por un lado el momento de la grupalidad. Hay experiencias muy interesantes porque, bueno, desde esta idea podría decir, bueno, no hay reconocimiento del otro, no hay, pero sin embargo estos niños cuando pasan cierto tiempo en grupo, aunque no tengan contacto con los otros, por ejemplo, saben que hay alguien que salta. Entonces, bueno, esa, la experiencia con la adolescente que se fue. Exactamente, ¿no? Y que entonces preguntaban, ¿no es cierto? Porque por ahí cuando estaban con ella ni la miraban, ni la veían en todo caso, ¿no? Pero en algún momento eso como falta surge, y surge que entonces en algo había ahí atrás de todo eso. Y entonces decía, bueno, por un lado, ¿cuándo la grupalidad? ¿Y cuándo la grupalidad empieza a tener sentido constitutivo, ¿no? De estar con otros y diferenciarse de los otros. Y esto mismo pasa en la relación interpersonal. Y por otro lado, el tema de en qué momento, porque a ver, insisto, en todo esto hay avances y retrocesos, hay grados, ¿eh? No son todos los niños iguales, hay algunos que tienen más o menos registros, etc. Y también en qué momento, y esto está muy vinculado al tema de la integración, en qué momento es bueno que se empiece a invertir esta relación y lo escolar empiece a tener un, digamos, un peso mayor que lo psicológico, por decirlo de alguna manera. O sea, digamos, en niños que tienen buenos desarrollos, que a lo mejor pueden de alguna manera ir estableciendo vínculos y demás, bueno, ¿en qué momento dar este paso, ¿no? Y fíjense que es una cosa bastante común. Cuando uno habla con gente, sobre todo que trabaja en lo que se llaman centros de día, que son, digamos, como instituciones especiales, algunos son centros terapéuticos educativos, tienen distintos nombres. No, esto es otra cosa, pero esto tiene que ver con, o tendría que tener que ver con la salida laboral, pero estamos en otro lado. Pero no, estos son, son, digamos, instituciones que trabajan con este tipo de patología, que se llaman centros de día justamente, o hospitales de día, ¿eh? Porque son hospitales de salud mental que en general funcionan durante el día y por la tarde el niño vuelve a la casa y demás. En algunos casos son internados. Pero básicamente lo que tratan es de organizar una serie de actividades destinadas a esto, ¿no es cierto? Actividades que a veces son grupales, la mayor parte de las veces individuales, pero tienden justamente a esta fundación o construcción yoica en la medida que sea posible. Así que bueno, esta es una de las grandes preguntas que nos tiene que hacer, ¿no? O sea, bueno, ¿cuándo ir a la escuela y a qué escuela? Fíjense que para ello integrar es a lo mejor mandarlos a esta escuela como la que estaba. O sea, no, ni siquiera piensan en integrarlo en la escuela común. Esto ya es como un objetivo a muy, muy largo plazo, ¿sí? E insisto, hay otros por ahí con otras clases de autismo, como el Asperger o otros síntomas, que son, digamos, menos invalidantes, ¿no es cierto? A ver, el Asperger son casos atípicos de autismo muy raros, en los cuales se conserva la posibilidad de la construcción intelectual, aunque, digamos, ahí sigue perdida esta cosa de la socialización. Sí, eso les hablaba, bueno, habla, lee, escribe. Incluso algunos tienen, digamos, buenas calificaciones, sí, ¿no? Sí, y ese día José le contaba a la mamá que justo había habido en Mercedes una muestra de sacos vivientes. Y había una que le llamó muchísima atención, un chico grande ya, además de cuerpo grande. Y se le acercaba acá al sacos viviente, que al principio dice que el tipo de sacos viviente no le llegue. Después se empezó a dar cuenta que de la manera que lo miraba algo le pasaba. Y dice que lo miraba y lo trataba de mencionar al otro, ¿no? Y después era un momento alrededor de 60 kilómetros, empezó a mover junto con él para ver qué pasaba. Y dice que le dijo, qué de plata que te hiciste, porque que había puesto un sombrerito y se acercó bien y dijo, qué de plata que te hiciste vos. Y el caso, digamos, de estos casos, por ahí, digamos, que no requieren apoyo pedagógico, pero pueden estar en la escuela, a condición de que sí se los ayude a establecer cierto tipo de relación social. Porque en general suelen ser muy maltratados por los otros, pero claro, no tienen esta cuestión de establecer relaciones con otros, los otros son como que no existieran, y esto crea muchos problemas, ¿no es cierto? Entonces, les enseñan cosas como saludar. No estás con alguien, lo saludas. Pero esto quiere decir que si lo ve tres veces, lo va a saludar tres veces, ¿cierto? Como ir poniendo, digo, estas conductas, pero claro, ir ayudando a producir ajustes en estas cosas. Un tipo de autismo se asocia a problemas motores, pero yo tenía un tiempo de trabajar de cobrador en una medicina prepaga y iba a un centro de rehabilitación, eran dos chicos autistas y la gran mayoría tenían problemas, estaban en silla de ruedas con problemas. No, lo que pasa es que en muchos casos estos chicos caen en severos trastornos de movilidad, pero no porque tengan trastornos motores, por la falta claro, porque no, digamos, no caminan o no hacen determinadas cosas porque bueno, esta cosa de que no tienen motivo para moverse, para correr, para saltar, así como hay otros que por ahí pero digamos, no es que, salvo en los casos en que haya algún tipo de parálisis cerebral muy grave, pero en este caso por ahí no es autismo, sino es una deficiencia mental asociada con parálisis cerebral muy grave. No con el autismo, salvo por esto, ¿no? Porque no, digamos, son chicos que vos los estás puestos ahí, que ya son una planta, no tienen movimiento, no tienen iniciativa, no tienen acción propia. Bueno, y la otra cosa es que realmente son trastornos muy complicados. Las chicas acá dijeron que no se curan, no es que haya terapias de curación, ninguno de estos enfoques les va a prometer una cura para estos síntomas. En todo caso, lo que se puede proponer es una mejoría, lo que se puede proponer es una mejor convivencia con el mundo, con los alrededores. Piensen en las dificultades que hay para una familia. Realmente estos casos en las familias son devastadores porque muchos de ellos, digamos, por un lado porque una de las cosas que se critica la perspectiva psicoanalítica más tradicional es que culpabilizaba mucho a la familia, ¿no? Esta cuestión de poner el acento en la relación vincular, en las primeras relaciones vinculares, tenía como efecto justamente que la familia se sintieran culpables. Bueno, ¿qué hicimos nosotros para que pasara esto, ¿no? Y en muchos casos, además, en algunos casos sí se podía percibir esta cuestión de ruptura o de fragmentación de lazos familiares, en otros casos no aparecía tan claramente. En algunos casos, por ejemplo, Lacan habla de 3 generaciones para producir efectos psicotizantes, ni siquiera habla de la autista. Y realmente, insisto, ¿no? En las familias los efectos son muy, muy devastadores, porque son niños que requieren una atención y un cuidado absolutamente permanente, estar con los 4 ojos todo el tiempo puestos en ellos. Son muy difíciles de sociabilizar, ¿cierto? Porque imagínate que son niños que pueden hacer cualquier cosa en cualquier lado, no tienen noción de que hay otros, que a estos otros les importa lo que ellos hacen, de que hay ciertas normas sociales. Bueno, nada de esto entra en su criterio, porque en realidad no hay criterios en todo caso. Entonces, salir con un niño de esto puede significar que sale corriendo, que se mete en cualquier lado, que hace cualquier cosa, que escupe, pega, tira, agrede, que lastima a él. Bueno, cualquier cosa puede pasar, ¿no? Depende de cada uno de los niños, ¿no? No que todos hagan siempre todo esto, ¿no? Algunos son más calmos, otros son más tranquilos. Si les interesa, les puedo alcanzar un libro que escribió un padre de uno de estos chicos. Es una familia como bastante particular, en el sentido que gente muy creyente, muy católica, y entonces de alguna manera viven la experiencia. Este chico yo lo conozco, es un chico que ahora de verdad a los 20 y pico de años, pero toda esta experiencia de criar un niño autista para ellos fue algo así como una prueba, ¿cierto? Una prueba que Dios les mandó para ponerlos a ellos a prueba, su fortaleza, su matrimonio. Y realmente es conmovedor ver las historias que ellos cuentan. Además, el joven, este niño, era un caso realmente muy serio, ¿no? Porque aparte de toda esta cuestión de la desconexión y todo esto, se autoagredía muy fuertemente. Entonces, imaginen ustedes, una familia imposibilitada de salir a pasear, de ir a comer a algún lado, porque ¿qué pasaba? Claro, este chico podía escupir, babear y cosas peores todavía. Podía empezar a los golpes con alguien, podía empezar a golpearse el mismo. Entonces todo esto circunscribía las posibilidades sociales, ¿no? De la misma familia, qué amigos tenían que tener para bancarse esta situación, ¿sí? Este chico en un momento, cuando yo lo conocí, andaba con un casco, porque para evitar que se rompiera la cabeza contra las paredes. Imaginen un poco todo esto, ¿no? La dificultad de entrar en alguno de estos pobres. Y por esto además venía esta cuestión de la frustración, ¿no? Que en rigor, sobre todo en las instituciones que trabajan más o menos bien, centros educativos terapéuticos, hospitales de día, el personal tiene que estar muy contenido, ¿eh? Porque es muy angustiante trabajar con estos niños. Muy frustrante, las posibilidades de éxito son mínimas. Yo he conocido casos en los cuales después de años dicen, ah, me miró. Sí. Y bueno, por ahí fueron meses o años de tratamiento para que encontrar una mirada, y que a lo mejor esa mirada duró unos segundos y después se volvió a perder otra vez en, bueno, estos son algunos. Los otros efectivamente pueden salir adelante, pueden socializarse de alguna manera, pueden mejorar, algunos van a la escuela, algunos se pueden integrar en la escuela, ¿sí? Pero bueno, poco en este panorama, ¿sí? Bueno, no sé, hacemos la película. La película es testigo silencioso. Acordé Javier una película hace el año 80 más o menos, que trataba de una pareja que tenía un medio chiquito, que así que yo no me pude acordar el nombre. No. No, entonces, como es el único testigo para que pueda declarar, es un niño autista, de 9 años, que se llama Timo. Y para que cuente lo que pasó, contratan a un psicólogo, a un psicólogo, que lo va a tratar de una manera terapéutica. Pero hay un psiquiatra que lo quiere tratar con medicamentos, con una dosis farmacológica. No, están bien claras las conductas del nene, me parece que se muestran bien. Y también, bueno, muestra este debate que nosotros quisimos marcar, a lo mejor, de que no hay una unificación de criterios para el tratamiento. Y bueno, y no, principalmente eso. Ay. Ese es el psicólogo. Catatonic. a result of the extreme shock. Primitive attempts to force or cajole him out may lead to disaster. Name Dr. Rayner's shenanigans and simply send him deeper into withdrawal. Shenanigans? Perhaps permanently. What shenanigans? This should draw him out quite effectively. I'll be going now. You'll find out what you have hiding in there. Quitárselos porque entran en este estilo de crisis, ¿no es cierto? porque es como si ustedes les quitaran una mano, un brazo, ¿no es cierto? No dejarían que esto suceda. Esta angustia que tiene este chico con estas cosas es porque él siente que este objeto, en este caso su esposa, redonda, están rompiendo algo de sí mismo, de su propia identidad. Su imposibilidad de separarse de lo de afuera, de las cosas de afuera, está produciendo justamente esa crisis de angustia, ¿no es cierto? ¿Qué pasaría si le sacan las cartas? ¿Qué pasaría si aparecen estas cosas que para él son disruptivas? ¿No? Él lo siente como una agresión a sí mismo, a su propio cuerpo, a su propia identidad, y por eso reacciona con tanta angustia, ¿no? Pero además lo que hay ahí atrás es una enorme cantidad de angustia. Gracias. en este sentido es muy importante entender que no son agresiones como nosotros las entendemos en la intencionalidad de la agresión. Se parece que la señora de la casa no lo entendió. Claro, imagínate, no tiene todos los cuadros. Se enteró, le hizo la comida y qué sé yo, y le rompió media cocina. Malos platos que le ¿Para saber si ahí viene? Del tipo de más. The bird's not functioning. It isn't so emotional like normal people. And you hardly even laugh or cry. And he'll never get things for you unless he knows you really well. He basically just does what he wants. Well, that sounds. There's a great mimic of music and words. But he only copies things just like it's never been in him. You'll be? I don't understand why I can't stay. Sylvie, what do you know about autism? Autism is a pervasive developmental disorder usually from birth, a perceptual cocoon formed around the child, trapping him in his own private world. That's very good. Nobody knows what autism is. Nobody. 2,000 years ago, autistics were worshipped as gods, and 300 years ago, they were burned at the stake as witches. Now we treat them with drugs and therapy. I knew an autistic girl once who could create the most unbelievable sculpture she couldn't button her own shirt. There are autistics who can play entire sonatas after hearing them only once. Nobody knows. Nobody knows what autism is. Okay? Okay. Now that we all know what it is, I'll tell you how it works. Tim, bring me the cards. See, you won't do it, you didn't know you. Tim, honey, bring me the cards. Thank you. Many autistics like cards. They like numbers, they like music, anything in sequence. Okay, now, let's say that this pen is your memory of what happened that night at your house. You have 100 different ways of getting to that memory. The smell of pumpkins, or the creak of a floorboard, but not Tim. For Tim, the only way to get to that 10, that memory, is through the 9. And the only way for him to get to the 9 is through the 8. And so on, and so on, and so on. That's what Tim remembers, the ace, the beginning of the chain. Now, what is Tim's ace? It could be a sound, it could be an image, I don't know, but that's my job. Yeah, but he doesn't like things. He hardly even notices them. That's why you can't say. Tim and I have to figure out a way for us to relate, to become friends. Now, I'm going to give you some fennel. You'll take it twice a day. It'll help you with the panic. I'm fine. And the nightmares. How did you know? It's what I do. La hermana, el primero le pregunta qué es lo que entiende ella por autismo, y bueno, y cómo logra, digamos, explicárselo a partir de, y cómo, digamos, explica cómo conoce el nene a partir de, digamos, utilizando las cartas, ¿sí? Como que necesito agarrar esta, claro, esta secuencia, o esta, digamos, la metáfora que nombraron también en la entrevista, digamos, a través de ir uniendo, de abrochando, de abrochando cosas, ¿sí? Lo que hay acá es la hipótesis cognitiva, ¿no? una especie, digamos, de funcionamiento en el cual no hay capacidad de recuperación de la memoria, ¿no? Donde siempre hay que empezar desde el principio, ¿no? Digo, a pesar de que en general, por otro lado, este hombre parece moverse también con algún criterio más analítico, ¿no? Algunas cosas. Por ahí da alguna explicación también que tiene que ver con otra cosa. ¿Eh? Great relationship begins over food. You know that? Thank you. que una de las cosas que pasa es que crean una especie de lazo, especialmente con las madres y luego con alguien de la familia, porque son los únicos que pueden entender algo de lo que ese sujeto está diciendo, porque se crea como una especie de código propio, ¿no? Saben que si dice tal cosa quiere decir tal otra, y en realidad cuando llegan a la consulta muchas veces los terapeutas no saben si realmente eso es así como les están contando los padres, o es una ilusión que tienen los padres de que el chico se está refiriendo a eso. God damn it, you're hurt! Oh, Jesus! Oh no! Oh my God! pasó cuando mataban a mi padre. Uno sigue estando la voz y bueno, a partir de ahí el terapeuta interpreta de quién era cada voz. Acá hay un encuentro entre el psicólogo y el psiquiatra que quiere medicarlo. Sit down, young man. Tell him to sit. He doesn't follow commands, Renee. And over here, Ken. Many autistics have unique and fascinating abilities. I'd like to demonstrate one which I think you'll find revelational. Revelational? I don't think that's a word. Is that a word? I don't think so. You said no drugs, doctor. Oh, come on. You know that autistics like this can't be hypnotized into remembering anything? Most you can hope for sometimes is changing their mood. What are you going to do? Hypnotize them into being happy? Not precisely. As we all know, one of the keys to absolving the boy was insufficient strength. I'm not going to allow this. I spoke to the judge last don't night. Don't believe it. And no, no, no, no, I don't believe that you're in charge here. And the rare circumstances, autistics can't show remarkable. I need to see this. La idea era hipnotizarlo para que pudiera decir que había visto. Claro, ¿viste el otro hombre que está con él? Now I'm going to count backwards from 5 to 10. When I get to 0, he will be perfectly asleep. You understand? 5, 4, 3, 2, 1, 0. Can you hear me, Tim? Can you open your eyes? Sheriff, will you check the door and confirm that it's securely locked? Tim, the lights are going very dim. It's getting very dark in here. Wouldn't it be nice to get out of here? Out into the light. It's so dark in here. Mm-hmm. It's getting darker, Tim. The light is almost gone. You've got to get out of here, Tim. Darkness is closing in. Hurry, there's no time. Light's almost gone. Get out now. Oh my God, stop! Please! That's your mom. You can actually hear the fear in her voice. I don't think she's seen the killer. I think that she's here, accidentally walking in on your father and him. I'll kill you, bastard! I'll kill you! This is when I really blew it. What did we say? That this was your mother attacking the killer, attacking her son, calling her own son a bastard. I don't think so. I don't think it's your mother's voice at all. Is it so? I think it's a voice just like your mother's. I think that you burst into the mirror and you went straight for it with that knife. It was him that you wanted. Wasn't it so? Your being here was some terrible coincidence. But all those years of turning a blind eye, of her knowing, and keeping quiet. So you stabbed her too. Let go! Let go! Now that is you. That's you, and you are struggling for that knife. But it's not you trying to take the knife away from Tim. It's Tim trying to take the knife away from you. It wasn't just Tim. Was it so? Tim came later. He raped you first. Over and over. For years. I should have seen it. Symptoms were in front of you all the time. The obsession with your appearance, the exercising, the way that you took on the perfect role for each of us. You were an ingenue for Mitch and a daughter for Karen and a nymphet for me. You know, abuse victims are always the best actors. They have to be. They live their whole lives in pain and shame, pretending that there's nothing wrong. The greatest performance of all. Baby, I'm so sorry. I just couldn't have touched you like that anymore. You can't know what it's like. You can feel it on your skin. You can feel it from the inside of you. The dirt and awfulness. Sylvie, let me help you. Don't you understand? Don't you? They put me in jail and took me to an institution. There'll be no one left to protect him anymore. Step away, Tim. Move. Sylvie, please don't. Thank you. was pretty strong. I think I have a good chance of getting a transfer to a minimum security hospital. Assuming I can get her therapist to show up for the hearing. I think that can be arranged. What is a midget? I feel ridiculous. You look ridiculous. You look ridiculous. Tim, use your own voice. You're ridiculous. Oh, you're so para que tiene que estar, no, no, no. En general las chicas la consiguieron, no tienen problema. Thank you. Gracias. Gracias. Bueno, gente, voy a hacer un muy brevísimo repaso de lo que estuvimos viendo en la clase pasada. Estuvimos hablando acerca de la evaluación del alumno, cómo evaluamos las necesidades educativas especiales. Estuvimos viendo las dimensiones de esta evaluación. Vimos entonces la competencia curricular, que era aquello que servía de piso, ¿no es cierto?, como para saber qué es lo que el alumno sabe acerca de esto que el currículum le está exigiendo. Vimos el tema del estilo de aprendizaje, definido como la manera particular, personal, que tiene cada uno de apropiarse de objeto de conocimiento. Dijimos que había varias maneras de pensar esto, que lo podemos buscar desde la, desde el psicoanálisis, desde la psicología cognitiva, desde la biología, etc. El tema de la socialización de los alumnos, cómo se vincula con los adultos, cómo se vincula con los padres, los déficits, era esto que sería el diagnóstico médico, más propiamente dicho, psicológico, grave consecuencia, el entorno familiar y sociocultural, esto es el contexto más amplio, y el contexto más propio de la institución escolar, ¿cierto? La institución, el grupo, el docente. Habíamos dicho también, ya trabajando sobre el currículum, que había tres grandes niveles de especificación curricular. El nacional, el de las jurisdicciones, y el institucional, que en último término incluía las adecuaciones curriculares. Habíamos definido las adecuaciones curriculares. Estrategias, recursos educativos que usan los docentes en el tercer nivel de especificación de enseñanza curricular, o sea, en el nivel institucional y de aula, y de grupo y de personas, para posibilitar el acceso al progreso en el currículum de un alumno concreto. Con esto estamos haciendo referencia a que no hay adecuaciones curriculares colectivas, por más que el mismo recurso pueda repetirse en muchos alumnos. Habíamos hablado acerca de los componentes del currículum, habíamos visto que en el currículum entraban distintas dimensiones y que todas esas dimensiones podían eventualmente ser modificadas por las adaptaciones curriculares. Habíamos dicho que hay tres tipos de adaptaciones curriculares, que son las de acceso, las curriculares propiamente dichas y las contextuales, ¿cierto? Las de acceso eran justamente las que permitían que el alumno accediera a las experiencias de aprendizaje. Las curriculares eran las que se ocupaban más estrictamente de la parte dura del diseño curricular, objetivos, formas de aproximación didáctica, contenidos, etc., formas de evaluación, y las contextuales las que hacían a crear un clima emocional o una comunidad inclusiva en los distintos niveles del instituto. Habíamos dicho también que entonces las adecuaciones curriculares eran, eran una intersección entre varios elementos, uno de los cuales era el diseño curricular con las competencias y habilidades que tienen y los procesos de enseñanza que se plantean, las características de los alumnos y las características de los contextos sociales. Entre todo esto, en este nivel de intersección, es donde se procesa justamente la elaboración de adecuaciones curriculares. Algo que no dijimos y que me viene bien para recordar es cómo se vinculan las adaptaciones curriculares con la promoción. O algo mencionamos, no me acuerdo ahora. En el sentido de separar la acreditación de la promoción, o sea, cuando trabajamos con adecuaciones curriculares, lo primero que nos aparece es, bueno, cómo o qué cosas van a acreditar los alumnos si en realidad lo que están trabajando es de alguna manera diferente de aquello que está especificado en el diseño curricular. Entonces la primera cuestión que nos aparece ahí como una necesidad es separar la promoción de la acreditación. O dicho de otra manera, un alumno podría pasar de grado aun cuando no hubiera acreditado todos los conocimientos o todos los objetivos planteados para ese grado. ¿Sí? Esto no quiere decir desconocer que el alumno no ha alcanzado ciertos objetivos, por ejemplo, no ha complementado ciertos contenidos. Lo que significa es que ese plan de adaptación curricular debe continuar de un año a otro, y que entonces si el alumno hay una parte del año que no pudo completar, la deberá completar el año siguiente. Pero podría ser que el equipo y los padres y el mismo alumno evalúen pertinente que pasar de grado, porque se lleva bien con los compañeros, porque tiene buena relación, porque lo ayudan, porque el retraso que tiene puede ser recuperado por distintos tipos de motivos, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, habría que dejar constancia en el instrumento de certificación, o sea, en el boletín o en alguno, en el legajo del alumno, por dónde anda en la adquisición de contenidos como para después continuar al año siguiente desde donde él efectivamente quedó y no desde donde debería estar teóricamente, ¿eh? Porque si no estamos deshaciendo con el todo lo que hicimos con Omar, o sea, le dimos un tratamiento especial adecuado a sus posibilidades un año y después al año siguiente lo volvemos a enfrentar, ¿sí?, con la imposibilidad. Por lo tanto, lo que acá se señala es que hay que vincular la acreditación con la certificación, o sea, hay que certificar lo que efectivamente el alumno acreditó. Esto hace referencia a que hay alguna gente que sostiene, por ejemplo, que en el caso de adecuaciones curriculares habría que hacer caso omiso a la certificación de, o perdón, a la acreditación de ciertos aprendizajes. Entonces, que aunque no los haya aprendido, bueno, no importa, que queden ahí en el olvido y basta. En realidad, yo entiendo por lo menos que hay que certificar lo que se acreditó y dejar constancia de qué es lo que el alumno sabe y no sabe, porque si no, la cosa queda medio en el olvido y después no se sabe por dónde continuar. Y eventualmente certificar lo que se ha hecho como adicional. A veces hay programas de adaptaciones curriculares que incluyen cuestiones que no están en el diseño curricular. Y esto debería ser certificado también de la misma manera. Por ejemplo, podríamos pensar que el alumno tenga que tener cierta comprensión de lengua de señas. Bueno, bueno, esto a lo mejor no está en el diseño curricular común, pero sí debería estar acreditado lo que este alumno lo tiene respecto a eso. ¿Sí? Digo, por ejemplo, certificado acreditado, ¿no? Y esto, bueno, me da un poquito al tema del desfasaje de 2 años de edad. Tiene que ver también con que la idea es que antes de que el chico termine cierta etapa escolar, haya alcanzado ese nivel o que... Siempre se tiende a tratar de alcanzar todo lo que se pueda. Digamos, no sería, la idea no sería que el chico termine, por ejemplo, bueno, que sería el noveno y le hayan quedado colgado, haya aplicado ciertas cosas no. Bueno, ahí es donde entra en juego el tema de la significatividad. De qué es lo que acreditó y qué es lo que no acreditó. Ahí hay un criterio, ¿se acuerdan que la clase pasada hablamos de lo que se consideraban cuestiones significativas o no? En rigor, como cosa general, para mí el criterio debería ser que si lo que quedó sin acreditar no es significativo, entonces debería ser promocionado y constado en el boletín de esa manera. Ahora, si hay cuestiones muy significativas que no han sido acreditadas, ahí hay que tomar una decisión. Suponete que terminó el nivel, bueno, ahí habrá que decidir si que lo promociona igual a otro nivel, si se hace un curso aparte para que él de verano o algo por el estilo, para que pueda compensar eso, si repite el año, son todas posibilidades que hay que habría que considerar en cada uno de los casos. La idea sería que no, para que su acreditación tenga el mismo valor que la de los otros chicos, entonces no tuviese, digamos, que no hubiese dejado fuera cosas del título que sean significativas. Exactamente, eso sería el idea. Ahora yo digo, no lo significativo, generalmente, no puede llegar a ser lo más difícil, lo que más le cuesta perder al chico, que para ellos no significativo. Pero no significativo, lo puede considerar no significativo por no ser tan importante o por bueno, no ser esto, el esto es lo que vamos a ver ahora, un poco porque hay uno de los criterios en función de preparar adecuaciones curriculares es eliminar todo aquello que no sea significativo para permitir centrarse por ahí en pocos conocimientos significativos o pocos objetivos significativos, ¿no? Entonces una de las cuestiones que se hacen muy a menudo es, bueno, separar, digamos, lo diríamos la paja del trigo, cosa bastante complicada también, porque cuando uno consulta a los especialistas en las didácticas y les dice, bueno, a ver, qué sé yo, no sé, de ciencias naturales, ¿qué es más importante? No, todo es importante, no, nada se puede dejar de lado. Pero en rigor después, de hecho, en la práctica van apareciendo cuestiones que son como más importantes, más significativas que otras, y algunas que por ahí o se pueden soslayar o se pueden ver más por encima. Si ustedes toman, por ejemplo, otras investigaciones, por ejemplo, Gardner, que tiene todo su famoso proyecto de las inteligencias múltiples ahí en Harvard, él sostiene que hay lo que él llama conocimientos o conceptos generativos. Y él dice que y él es partidario de aliviar los currículos de contenidos y dejar centrados solamente o básicamente en esos que él llama conceptos generativos, que son como conceptos disciplinares básicos que sirven de apoyo a un conjunto de otros conceptos que por eso son generativos, porque generan otras ideas, otros desarrollos. Entonces él dice, bueno, en realidad tendríamos que aliviar los currículos de contenidos, tendríamos que aliviarlos, hacerlos menos farragosos y por ahí en cada área, en cada disciplina, tomar algunos pocos de estos conceptos generativos y trabajar sobre eso, porque si aprenden bien eso van a poder desarrollar el resto de las cosas. ¿No? Y él dice, si nosotros metemos todo, en general después queda en criterio de los maestros y a veces no son buenas las elecciones o a veces queda todo igualado y todo se da de la misma manera cuando no necesariamente todo tiene la misma importancia. Ahora insisto, no todos comparten esta idea, ¿no? De pensar las cosas. Pero en general, digo, toda esta concepción tiende a pensar que efectivamente hay cosas que pueden ser más importantes que otras. Y separar además esta cuestión de qué es significativo para qué. Porque una cosa es que sea significativo para la lógica de la disciplina, y otra cosa es que sea significativo para la vida del alumno, y otra cosa es que sea significativo para la organización didáctica de la vida. ¿No? Son como criterios diferentes que hay que evaluar. ¿Para qué cosa es significativo un determinado aprendizaje? O un determinado aprendizaje. Y ahí, bueno, eso, yo insisto, esto no se puede decir a priori, ni difícil. Hay que vincularlo mucho a la experiencia personal, al proyecto de cada alumno, y ver cómo se inserta. Que por ahí pasa un poco la discusión. Bien. Admitir un desfasaje como máximo de 2 o 3 años de edad. Es otro criterio que en general está bastante consensuado. O sea, digamos que alguien no esté haciendo contenidos que tengan que ver con lo que ya se hicieron el resto hace 12 años o 3 años. No más que eso, en todo caso. Bueno, obviamente la flexibilidad normativa y la autonomía de decisión de los. Nosotros tenemos que ser más rígidos y digamos, todo debemos ponerlo en ciertos formatos y en ciertas lógicas, todo esto no funciona, porque esto es una enseñanza que está muy pensada y muy acotada a un trabajo de equipo alrededor de las necesidades de un alumno. Entonces, si nosotros tenemos todo predeterminado, bueno, no vale la pena que pongamos el equipo externado. Con respecto a esto de pasaje de 2 o 3 años, desde el año pasado la Dirección de Escuela implementó, por lo menos en la provincia de Buenos Aires, un proyecto de grado acelerador, que se está llevando a cabo en 3er año. Cuando los chicos tienen entre 2 o más años desfasados con respecto al 3er, concurren con turno a un grado acelerador con una maestra en el grado y en un trabajo interdisciplinario con ella. Dijeron que se iba a extender, que lo iban a extender a otros años, pero bueno, todavía. Esta es una propuesta que fue muy interesante. Yo creo que en realidad surgió sobre todo pensando en aquellos chicos que tenían un desfasaje escolar, sobre todo por razones más bien sociales, ¿no? Incluso chicos que empezaban tardíamente la escuela, que a lo mejor tenían 12 años y también hice un año de escolaridad, o que quedaban detenidos, ¿no es cierto? Varios años. Y realmente es un proyecto muy, muy interesante. La primera que yo conozco que empezó a trabajar eso fue Berta Blaslaski, que empezó en lo que ahora, pero mucho antes, en lo que ahora es el tristemente célebre Fundación del Padre Mario. Ahí, digamos, fue, y bueno, ella dejó de trabajar porque veía cosas raras ahí, no sabía de lo que trataba. Pero ella tenía, me acuerdo porque habíamos ido a verlo, ella trabajaba, bueno, ustedes saben que ahí hay una cantidad de niños que no solo viven en condiciones de marginalidad, muchos son abandonados, el padre Mario tenía un hogar donde vivían. Y lo que ella había instrumentado era una cosa así, ¿no? Los chicos iban al grado que les tocaba por edad. Incluso chicos que no habían tenido, que hay 3 años que no habían tenido escolaridad, iban al grado que le tocaba por edad y tenían de manera complementaria lo que ellos llamaban, ahora no me voy a acordar el nombre, pero bueno, era esta idea, ¿no? Y me acuerdo porque estaban en un tranvía o en un vagón de tren, en donde habían hecho estas especies de talleres, ¿no? Con estos chicos. Que iban de alguna manera a complementar y acelerar su educación para ponerse a tiro de lo que hacían los demás. Y era un proyecto que ella la tenía bastante contenta, hasta que en un momento, bueno, hubo cosas que no le gustaron del trato con la fundación y dejaron de trabajar. Bien. ¿Cómo vamos a retroceder? Bueno. Bueno, dentro de esto que eran las adecuaciones curriculares, nosotros habíamos distinguido lo que eran las adecuaciones significativas y las no significativas, que era un poco lo que hablábamos recién, ¿no es cierto? ¿Recuerdan que habíamos dicho como criterio quizás más operativo y insisto, más personal mío, más compartido en general, que podríamos hablar de no significativas cuando no comprometen demasiado la realización de la luz, ¿no? Que es un criterio práctico, pero no pretende más que ser. Bueno, ¿qué cosas son algunas de las estrategias más comunes que se utilizan cuando se hacen estas adaptaciones no significativas? Una es modificar la organización del aula, modificar el tipo de grupo, el tipo de espacios, los tiempos en los que las actividades se desarrollan. A lo mejor armar grupos más pequeños, si las condiciones que existen eso, organizar los grupos con determinados componentes o niños que uno sabe que son más permeables a poder trabajar con cierta clase de personas, modificar los espacios, eso tiene mucho que ver con personas finas y personas en silla de ruedas, con niños hiperkinéticos, o sea, organizar el espacio de manera tal de facilitar cierta la aparición de cierta estrategia didáctica que nos permita atender esas necesidades que tenemos. O sea, por decirlo de alguna manera, si yo tuviera un hiperkinético acá, no lo podría poner hacia atrás. Tendría más bien que tratar de traerlo hacia adelante, ¿eh? Porque si lo pongo hacia atrás, a los 10 minutos está caminando por la cabeza arriba de todos ustedes, tratando de alguna manera de salir y de salir de ese encierro. Entonces, más allá de la estrategia didáctica que yo después utilice para que él pueda concentrarse, pueda retener su atención, etc., tengo que generar un espacio dentro del aula que sea propicio como para realmente que él pueda trabajar y si en un momento necesita caminar, necesita irse, también lo puede hacer, ¿eh? Y estorbe lo menos posible al resto. Bien, con respecto a los objetivos y contenidos, priorizar áreas o grupos. Priorizar significa que seguimos atendiendo a todos, pero a algunos les damos más peso y a otros obviamente los consideramos más por arriba. Un poco de esto que estábamos hablando recién, bueno, hay ciertas cosas que pueden ser más significativas, que pueden ser más importantes, o que para este alumno es mejor que las veamos de esta manera. A ver, si yo, y acá por ahí me cuelo en otra cosa, si yo soy un niño que a lo mejor es muy malo para la matemática, pero que tiene facilidad para la música, a lo mejor yo puedo tratar de implementar una estrategia para ver si le puedo explicar matemática a través de la música. ¿Sí? Entonces, y debería saber música, pero no, pero esto se obtiene a través del trabajo interdisciplinario, no es una cuestión sencilla, pero se está haciendo mucho trabajo. Bueno, a ver, todo lo debería saber de matemática, pero Si hablamos de los contenidos generativos que estaba hablando anteriormente, por ejemplo, yo siempre pensé que, por ejemplo, en educación física, la atracción que hace el chico cuando juega, de los espacios, cómo ubicarse, dónde tiene que ir para que no le salga la pelota, o sea, tiene que ver mucho con el desarrollo de la táctica, y como si fuera un juego de ajedrez. Es un trabajo como que no va a desarrollar el formulario, pero es un pensamiento estratégico. Y por ejemplo, hay fórmulas matemáticas que desarrollan ciertos tipos de ritmos en música. Hay maneras de escribir melodías en fórmulas matemáticas. Hay programas que hacen este trabajo. programas de investigación, siendo más otro tipo de conocimiento, por ejemplo, de fórmulas matemáticas que describen formas de la naturaleza, que se llaman los fractales. Son un tipo de fórmula matemática que describe, por ejemplo, ciertas espirales que aparecen reiteradamente en las formas naturales, como caracoles, galaxias, no sé, otros tipos de cosas. No se expresan a través de fórmulas matemáticas. Digo, hay conexiones que uno desde el desconocimiento interdisciplinar no advierte. Creo que es muy importante, además, para que uno mismo tenga otra visión del mundo, ¿no? Que uno lo mira muy compartimentado desde las propias disciplinas. Bueno, entonces decíamos, priorizar determinadas áreas o grupos. Por ahí esto tiene que ver también con qué sujeto es el que yo, con el que yo estoy trabajando. Si yo tengo un sujeto, un niño que tiene problemas motrices, bueno, entonces por ahí tengo que ver, a ver, en función de lo que él tiene que aprender, cómo puedo priorizar ciertas cosas que son las que a él no le quedan conflicto. Y a lo mejor yo puedo enseñarlas de otra manera para que a él no le genere conflicto. Por ejemplo, en el caso este que tu nombre, alguien planteaba, evidentemente hay cuestiones de la educación física que tienen que ver con moverse, con correr, con hacer. Y si yo tengo un niño en silla de ruedas, hay ciertas cosas estas que no puedo hacer. Pero hay ciertas otras cosas que tienen que ver con una planificación, con una estrategia, con otras dimensiones del juego que a lo mejor sí estén condicionadas. Entonces yo puedo priorizar estas y dejar en segundo plano las otras. Esto no quiere decir que no tenga que ir a la cancha a hacer algo, después de eléctrico, porque el acceso también puede hacer todo. Fíjense que lo más habitual cuando hay niños que están en silla de ruedas es que lo exime de educación física, ¿no? No tiene que ir, en realidad es el que más tiene que ir. Entonces, justamente el que más necesita de esto, el que más necesita involucrarse. Lo que pasa es que ahí requiere un trabajo muy cuidadoso de planificación. Decir, bueno, ¿dónde lo pongo yo para que participe con los demás, para que aprenda ciertas cosas con los demás? Pues es importante que trabaje la estrategia, que trabaje la táctica, que vea ciertas cosas. ¿Y dónde puede participar ahí? Yo tuve un tipo que tenía en algún momento, que era para mí que lo celebraba muy grave, no caminaba, no podía hacer cantidad de cosas, y él jugaba a orillado. Rodillaba y era el arquero de su grado. Bueno, esta no, la posibilidad no había encontrado. Obviamente, supongo que le harían un montón de goles, pero eso era su lugar. Entonces, bueno, estas digo, son las cuestiones. Ahora sí, claro, si yo lo voy a evaluar por los goles que le hacen, seguramente le voy a ir mal. Tengo que tener, digamos, la medida que modifico esos contenidos y que yo estoy poniendo el acento a lo mejor en la participación de él, en el aporte al equipo, todo esto, no voy a evaluar su eficiencia atajando, entonces ahí fuera el lugar, ¿eh? Estoy como corriendo la mirada, entonces digo, bueno, si yo estoy modificando los contenidos, que estoy priorizando unos y otros, después tengo que evaluar de acuerdo a lo que me propuse, no lo puedo evaluar con las mismas instrumentos y herramientas con que voy a evaluar al resto. Lo tengo que evaluar de acuerdo a estas adecuaciones que estoy realizando. Priorizar ciertas competencias, bueno, va en el mismo orden, ¿no es cierto? O sea, hay ciertas cosas que parecerían ser como más significativas, más importantes que otras. Tengo que establecer qué cosas son. Secuenciación desagregada significa que muchas veces las cosas, sobre todo en niños que tienen problemas de atención, problemas de retardo mental, y algún otro tipo de problemática más, muchas veces no pueden comprender las consignas o los problemas, incluso las consignas orales, cuando son largas, cuando son hay muchas subordinantes en el discurso. Y entonces lo que necesito hacer es partir ese problema, ponerlo en pedacitos. pedacitos más pequeños, ponerlo en un formato que vaya resolviendo paso por paso, ¿sí? Y fíjense que estoy diciendo varios tipos de niños, ¿sí? Porque estas soluciones no son propias, unas son de los sordos, otras son de los ciegos, no, hay muchas que sirven para varios tipos de casos, incluso casos que no son de discapacidad, ¿sí? Bien, repaso es obvio. Lo de la eliminación de los aprendizajes no significativos ya lo dije. En la evaluación, lo que decíamos antes, tengo que seleccionar las técnicas y los instrumentos que me permitan evaluar aquello que yo he adecuado. O sea que ahí voy a estar modificando también las técnicas e instrumentos de evaluación que uso. Respecto a la presentación didáctica, puedo poner actividades alternativas o actividades complementarias. Alternativa cuando se hace otra cosa que no es lo que hace el conjunto. Y complementario es cuando se agrega algo a lo que hace el conjunto. Modificar el nivel de abstracción o de complejidad. Fíjense que esta es una de las posibilidades y que puede ser para ambos lados, o sea, puede ser modificar para hacerlo más complejo o puede ser modificar para hacerlo menos complejo. En el caso de los niños talentosos, yo necesito modificar para que la tarea sea más compleja, porque él está esperando realmente otra, digamos, le parece más bien tonto lo que se está planteando para el conjunto y él está esperando otro nivel de complejidad y además lo puede resolver. Entonces yo me tengo que plantear que esta tarea que a los demás se los doy con cierto nivel, a veces la tengo que poner un poco más arriba. Así como habrá otro que necesite que se la ponga un poco más abajo. Modificar la selección o adaptación de materiales. Puedo necesitar materiales especiales, en el caso que hablamos de Andrade. En el caso también de los museos, los mapas de relieve, el ábaco para trabajar la parte matemática, ¿sí? De acuerdo al tipo de problemática, yo voy a necesitar tener ciertos materiales que pueden ser específicos o destinados a determinadas personas. A veces esos materiales son muy específicos, digo, como estos mapas de relieve, y a veces simplemente es la tarea de decir, bueno, lo que todos los demás a lo mejor tienen un texto de 3 páginas, yo hago 3 textos de 1 página, porque necesito compartimentar la gente, y voy a presentar otro material, o el mismo material dividido de otra manera. ¿Sí? Pero esto está en todo. Y lo de la temporalización, bueno, es cuánto dedico yo, o cuánto planifico yo que voy a dedicar a tal cosa. Y acá depende mucho también del alumno, de lo que pasa. Hay niños que necesitan más tiempo, otros necesitan menos tiempo. Hay algunos que para determinada tarea necesitan tiempo. Por ejemplo, niños con síndromes motores, a quienes les cuesta escribir, necesitan más tiempo para poder escribir. Tengo que tener la paciencia necesaria. O niños que no pueden mover las manos, o qué sé yo, que a lo mejor trabajan con una computadora, con sistemas especiales que, digamos, les permite expresarse, pero en general son muy lentos. Tengo que tener planificada esa secuencia temporal que me permita seguir. Por ejemplo, hay niños que manejan computadoras con un botón que está en el pie, a lo mejor no manejan la mano y pueden mover el pie. O a lo mejor ahora han salido unas todavía más modernas que se manejan con un láser que está en la frente, y el niño que no solo mueve la cabeza, ¿sí? Con este caso necesita la computadora que necesita. Y esto obviamente es un adelanto enorme, porque los niños que no podían hacer un montón de cosas tienen el mundo de informática a su disposición, pero lleva su tiempo, ¿no? Sí. De paciencia, y la velocidad no es la misma, y se adaptarse. Bien. Les quería decir, no sé si alguno de ustedes tiene la posibilidad de acceder a diseños curriculares. ¿No? ¿Sí? ¿Y pueden traer alguno para la próxima clase? A ver si podemos trabajar sobre los diseños pensando un poco más en esas cosas. ¿Puede ser? Bueno, y acá nos metemos más en la parte, digamos, más dura de esta cuestión, que es cuando las adaptaciones son significativas. Por ejemplo, eliminación de aprendizajes básicos. Y ahí estamos diciendo, bueno, hemos llegado a la conclusión que tal vez aprendizajes o tales objetivos o competencias, como dice abajo, no se pueden alcanzar. No tiene sentido seguir trabajando en esto, a veces pasa esto, o por lo menos este no es el momento, será más adelante, pero ahora, para este año, para este trimestre o como quieran, esto no se va a hacer. Y entonces ahí yo estoy eliminando, ya sean objetivos, expectativas de logro o determinado tipo de aprendizaje que son básicos para todos. E insisto, esto entonces me va a poner en juego el tema de si, como el alumno no va a acreditar eso, si va a poder promocionar o no. En algunos casos se pueden introducir ciertos aprendizajes que no estaban previstos en el diseño. Por ejemplo, niños con deficiencia mental tienen que ser enseñados en lo que habitualmente se llama actividades de la vida diaria. O sea, cómo moverse, cómo andar por el barrio sin perderse, cómo pedir ciertas cosas, cómo cocinar sus alimentos, o calentar agua o determinadas cosas que hacen a... digamos que no son aprendizajes escolares, pero que sí tienen que estar integrados porque en su proyecto de vida, porque ellos necesitan eso para tener un mínimo de autonomía. Y pueden ser niños con deficiencia mental o pueden ser niños con trastornos motóricos, ¿cierto? Pueden ser ciegos. ¿Cómo hace un ciego para servir un vaso sin que se le vuelque, para prender el fuego? No deberían ser esos aprendizajes que los niños deberían aprender en su entorno familiar, como lo aprenden todos los chicos. Lo que pasa, no lo ocupe la escuela específicamente. Lo que pasa es que algunas de estas cosas requieren técnicas específicas. Lo cual, digamos, no sería imposible enseñárselo a los padres. Pero en todo caso tiene que estar esto contemplado, que el niño debe aprender, porque si no, lo que pasa es que no lo hace. Suponte, ¿cómo viaja un ciego? Bueno, hay que enseñarle toda una serie de cosas que le enseña, que se llama orientación y movilidad, técnicas de rehabilitación, le enseña a leer con el, digamos, con un bastoncito, que hay una técnica para usar este bastón, para poder guiarse con el bastón, le enseñan a percibir ciertos sonidos, a cómo orientarse en espacios abiertos, en espacios cerrados, una cantidad de cosas así, cómo viajar, cómo hacer para bajar en donde quieres bajar. Bueno, hay toda una serie de técnicas que las familias no lo conocen. O sea, si no hay un ciego ahí, al final las familias no lo conocen. Entonces todo esto debe ser enseñado. Una posibilidad es enseñar a la familia para que la familia lo enseñe. Ahora, en general, esto lo que se hace es enseñarlo en las escuelas especiales o en los centros de rehabilitación. Pero en algún lado lo tienen que enseñar, porque si no, digamos, lo que pasa es que no se aprende y entonces después estamos armando toda una educación para alguien que no puede salir de la casa. Bueno, yo lo pienso en el sentido de que, bueno, son cosas que todos los chicos aprenden en la vida cotidiana, no en la escuela. Bueno, por eso estamos diciendo que lo debemos introducir ahí como un aprendizaje extra, porque este niño necesita que se lo enseñen de otra manera y probablemente la familia no pueda. Yo lo que creo es que debería la escuela por ahí ocuparse de otras cosas que tendrían que ser, como los aprendizajes escolares, y debería sí haber otro lugar donde se debería hacer esas cosas. Bueno, a ver, puede ser que parte de estas cosas se enseñen en la escuela especial o en un centro de rehabilitación. Por eso, digamos, a ver, ustedes todo esto lo tienen que ver con un programa en el cual, recuerdan que dijimos, hay que armar un programa, establecer qué necesidades especiales tiene, quién atiende qué necesidades, ¿eh? Entonces a lo mejor se puede decir, bueno, las actividades de la vida diaria... Si que no necesito alguna otra opción, ¿no? Esto se arma para cada chico. O sea, si viene un niño que ya sabe todas estas cosas, no se las voy a volver a enseñar, no tiene sentido. Ahora, el punto es que en algún momento esto debe aprender. Esta es la cuestión básica. Lo que yo planteo es una situación social un poco más justa. No, una situación aparte, no la escuela la que se ocupe de este tipo, no sé, por qué está hablando la falta, la mira, yo creo que porque ahí... la escuela como que no, pero es que la escuela da por sentada ciertas cosas que a veces los niños no las aprenden por discapacidad, otras veces no las aprenden por condiciones sociales, otras veces no las aprenden por el tipo de familia que tienen, ¿no? Yo te puedo contar gente de clase media alta en la ciudad de Buenos Aires, a mí me ha pasado encontrarme una chica de 18 años que estaba muerta de miedo porque por primera vez en su vida iba a regresar el subte. No tenía quien la llevara y no sé por qué motivo iba a viajar en el subte, estaba muerta de miedo. Y yo te diría, en ese sentido era una discapacitada también. Creo que hay muchas de estas situaciones, ¿no? En que aparecen estas cuestiones que tienen que ver con muchas circunstancias de la vida. El punto por ahí no es tanto quién lo enseña, sino que haya alguien que cuide de que eso esté. Porque si no llegamos a esta otra situación en la cual la persona continúa discapacitada, porque le enseñan, qué sé yo, a contar, le enseñan a leer y está encerrada en la casa porque no sabe viajar. Entonces, después qué hace, no puede ir a trabajar, no puede socializar, está metido en un proceso. Entonces, a esto me refiero. Después en este programa se verá quién hace qué cosa. Y a lo mejor en cuadro de triángulo de integración, bueno, se decide que pase un poco a la escuela especial, otro poco a la escuela común, qué cosas se enseña a la común, qué enseña a la especial, y ahí el punto es cómo se interrelaciona todo eso. Porque, por otro lado, si en la escuela especial le enseñan a viajar, la lógica sería de que en la escuela común todo eso se refirme. Y que no le digan vos te quedás porque no podés ver como yo. A esto me refiero, ¿no? Porque estas son adecuaciones curriculares que hago un equipo. Y después hay que ver qué las hace, cómo se hace, no se responsabiliza de hacer todo esto. Se responsabiliza de unas cosas y de las otras. A lo mejor parte de estas cosas se hacen en el aula, otra parte se hacen en la escuela especial, otra parte se hacen en el hospital, en el centro de rehabilitación. El punto es cómo armar todo el paquete, ¿no? El programa para que ninguna de estas cosas quede perdida. Bien. Competencias que se introducen diferentes a las que están establecidas en el diseño curricular. Y acá, bueno, medio parecido a lo que decíamos antes. Hay ciertas cosas que deben aprender a hacer ciertas personas y que no están previstas en el diseño curricular. Cuando hablamos de competencias, recuerden ustedes, siempre estamos hablando de un conocimiento y de un saber hacer. Tiene esta antigua. Y acá lo mismo, introducción de otras o eliminación. En cuanto a la metodología, la eliminación drástica de procedimientos o organizaciones. Puedo llegar a la conclusión que un niño no puede trabajar solo, que tiene que trabajar con otros. Puedo llegar a la conclusión opuesta, de que un niño solamente puede trabajar estando solo porque con los otros se distrae, se pelea o no sé qué. puedo llegar a la conclusión de que hay niños que no se animan a pasar el pizarrón. Miren, uno les dice, a ver, contale algo a tus compañeros, se meten en una casa y nadie les hace decir una palabra, ¿sí? Sino hay muchas cosas de esta. Entonces, ahí tengo que ir viendo qué es lo que puedo o no sacar. El tema, insisto, está en la significatividad. Y la temporalización, lo que ya dijimos, en los 3 años, de 2 o 3 años, de diferencia. Bueno, hasta acá creo que era más o menos lo que habíamos avanzado, ¿no? En cuanto a nuestra relación. Hoy quería aprovechar también para hablar un poco de la organización de la educación social. Quizás a esta altura de las cosas ya puedan entender un poco mejor las implicaciones de esta definición de educación especial. O sea, la educación especial es parte de la educación general, no es un subsistema. Está concebida como un continuo de prestaciones, esto que apareció en el triángulo, ¿se acuerda? Como distintas alternativas que la educación especial va proponiendo como oferta para tratar las distintas necesidades de los alumnos. Que está destinada a las personas con necesidades educativas especiales, que pueden ser temporales o pueden ser permanentes. En el caso, supongamos, de estos niños autistas, seguramente, aún en el mejor de los pronósticos, van a necesitar ayuda permanentemente. ¿Eh? Hay otros casos en los cuales uno puede decir, bueno, y en general pasa, ¿no es cierto? Hay una ayuda muy fuerte que se da al principio, y a medida que va avanzando la escolarización y crece la autonomía de las personas, esta ayuda se va haciendo menos necesaria. Y algunos casos, como algunos problemas emocionales o de otro tipo, a lo mejor necesita una atención intensiva en un momento, pero después pasaron. La escuela domiciliaria también depende de la educación especial. Claro. Bueno, en el caso de las escuelas domiciliarias, son para niños que no pueden salir de su casa, entonces que los atienden acá. Y a veces también pueden ser que no pueden salir en algún momento porque tienen crisis o enfermedad, después vuelven a la escuela y hacen otro, ¿no? Bueno, entonces decíamos, ¿y qué? ¿Para qué? Para que puedan aprender todo lo que dice el diseño curricular. El diseño curricular también es un único diseño curricular para todos. Y después vendrán las adaptaciones curriculares, pero sobre ese mismo diseño curricular. Esto tiene la idea fundamental de no establecer a priori techos para para el crecimiento, para la educación de esa persona. Sino que pueden aprender lo mismo, después veremos qué es lo que es necesario adecuar, pero la meta de origen es así. Y que se da, y acá se señalan 3 ámbitos: en la educación común, en los servicios educativos especiales. La educación común, a través de lo que hemos visto de integración, en los servicios educativos especiales, o sea, en las escuelas especiales. Fíjense, hay educación especial en la educación común, en las escuelas especiales, y puede haberla también en ciertas instituciones de la comunidad. Con esto se está abriendo también el paso a algo que es se viene insistiendo mucho, en general los foros internacionales, UNESCO y otros, acerca de que la educación especial, como la educación común, debería ser para toda la vida, en el sentido de que no debería acabarse el apoyo de la educación especial, porque los niños, por ejemplo, también en la primaria debería seguir sosteniéndose en la secundaria, en la universidad y aún en digamos, su capacitación posterior. Ahora se habla de la educación permanente, ¿cierto? Que es igual, en el sentido de que nadie termina su educación, la educación dura prácticamente toda la vida. Entonces toda la vida debería poder contar con los soportes necesarios para continuar con su mejoramiento, su perfeccionamiento. Bien. Decíamos entonces que esta educación especial tiene una característica que es la de que funciona, o debería funcionar, como una red. Una red en la cual interactúan las escuelas especiales, las escuelas comunes, los servicios de apoyo, salud, organizaciones no gubernamentales, sectores del trabajo. Es una red compleja. Y en donde, bueno, de alguna forma de lo que se trata de mostrar es la múltiple necesidad de relaciones interinstitucionales que plantea la educación especial. Esto no es porque no la plantea la común, sino porque nos estamos ocupando de eso. Y probablemente haya algunos sectores, como por ejemplo el de las ONG, que tienen un peso muy significativo en todo lo que es educación especial. Mucho más significativo es por ahí lo que tiene la educación común. Para poder ser analizado. Pero en todo caso es el único lugar donde se ha propuesto una cuestión así. En el resto de los países del mundo todos, digamos, sostienen la necesidad, o todos, digo, los que están a favor de la inclusión, sostienen la necesidad de ir armando un proceso que requiere una cantidad de condiciones para poder dar, ¿no? Y creo que eso está muy bien reflejado en este documento que condiciones que tienen que ver con políticas activas, que tienen que ver con decisiones de políticas activas, que tienen que ver con recursos, que tienen que ver con planificación, que tienen que ver con un montón de cosas en las cuales todo esto no se garantiza. A ver, digo, porque yo con lo que no estoy de acuerdo es pensar que con la integración, si ustedes quieren, física, o sea, esto de poner al niño en el aula, resolvemos. Esto me parece una obviedad y que no es así, la experiencia demuestra que no es así. Me parece que también cuando no se tienen en cuenta estas condiciones necesarias para el éxito de los procesos, entonces, bueno, en definitiva lo que se está haciendo es bastardeando la posibilidad de... No tiene un sistema educativo tan devastado como el nuestro, ¿no? Claro, ahí yo creo que hay un detalle que es el siguiente. Yo creo que en este sistema educativo devastado, como vos decís, cosa que comparto totalmente, justamente este tipo de cosas es lo que hace más fácil. Porque este es un sistema educativo devastado no solo por una cuestión económica que le existe, sino además por una cuestión, si vos querés, pedagógica, política e ideológica. Y no tiene sentido reconstituirlo sobre las mismas bases. Habría que pensar cómo lo rearmamos, pero sobre bases nuevas. No recreando lo que teníamos hace un año. Pero acá que en una mesa cultural se remarca la importancia de la acción del docente, ¿no? La paciencia de que el niño pueda aprender, de que realmente pueda. Esa empatía con esa confianza en el chico, ¿no? Y si hablamos de las escuelas en general, donde podemos saber que no hay chicos con discapacidades, digamos, ¿no? Así todos los docentes tienen esto de que no puede aprender, de que no le da, para que te vas a enseñar, digo, es muy difícil que puedan tener un pensamiento diferente con otros niños que siempre hay tienen alguna dificultad, ¿no? Más importante. Totalmente de acuerdo. Pero, cambiar mucho, pero no es la mentalidad de los docentes, es la mentalidad general de la sociedad, ¿no? Yo creo que cuando uno lee estos escritos también debe estar pensando en quién los escribe. Y en general muchos de ellos los escriben los españoles, los escriben los canadienses, en algunos otros lugares donde el tema económico no es sustancial como para nosotros. Digamos, para ellos no es, a ver, siguen reclamando recursos, dicen que son pocos, etc. Pero tienen una cantidad de cosas garantizadas. Y bueno, ellos escriben desde su realidad. Entonces, por ahí para ellos, desde esa perspectiva, el tema de la actitud del maestro es tan importante como el tema del recurso. No sé cómo será para nosotros. Creo que también ambas cosas son importantes. Ahora, lo que pasa es que es muy difícil modificar actitudes cuando los recursos no están. Porque si no, nos quedamos solo con la actitud y el maestro cambió la actitud y fracasa y vuelve lo de antes. Un poco la solo. Por eso digo, ¿no? Entonces, ahí es donde lo nuestro hace agua. Pero digo, a veces también hay que pensar en quién lo escribe y por qué se escriben ciertas cosas, ¿no? Digamos, a mí no me parece raro que un español diga que el problema básico de ellos es la formación de los docentes. Hay muchos recursos puestos en la educación especial. Y seguramente no son todos los que se necesitan, pero hay muchos. Bueno, acá también se necesita aquí la formación docente, pero en un sentido de autonomía, que en realidad lo que busca es no poder más responsabilizar a los docentes, quitándole más recursos. En realidad, sí, no tiene capacitación, el docente no tiene preparación, pero tampoco se busca la forma de que el docente tenga que trabajar menos horas, trabajar bien y poder capacitarse. Pero también es una forma de desentenderse cuando se la culpa del docente, ¿no? Pero en general uno lo ve, y donde lo lea, bueno, el texto que nos enseñó, los canadienses, o mismo acá, hace mucho, también en el docente. Bueno, en todo caso no es lo que yo pienso, yo no sé. Yo por lo menos sé por qué digo, no está bien, ¿no? Yo creo que hoy por hoy es la dimensión de lo institucional, ¿no? Obviamente atrás de eso, los recursos son importantes. Y bueno, digo, siendo la resolución de eso, también tenemos que empezar a pensar en los docentes, pero no podemos pensar solo en los docentes. Como vos decís, responsabilizarlo de algo que se exceda, ¿no? Esto no quiere decir que no tenga ninguna responsabilidad, sino que el problema es más difícil, es más complejo y no es así, ¿no? Con un cursito lo arreglamos. No, obviamente. Yo creo que un poco esta es la cuestión, ¿no? Pensar que esto es un problema complejo, que tiene muchas dimensiones, tiene muchas variables. Y en general las soluciones fáciles son, ¿sí?, complicadas. Bueno, decíamos entonces que había dos grandes tipos de tareas o de instituciones, si ustedes quieren, de la educación especial. Algunas de ellas trabajan solamente en el apoyo de las instituciones de educación común. Supongan ustedes aulas de recursos, ahí en algunas provincias, escuelas de recuperación, que ahí es toda una discusión de qué son, y ahí hay una gama grande de diferencias, ¿no es cierto? Hay escuelas que actúan como verdaderas malas escuelas especiales, ¿no? Juntan todos los chicos con problemas, se los agarran y no los sueltan más, a pesar de que quedan de recuperación y se suponía que los niños deberían volver. Las escuelas especiales. Perdón, y otras que trabajan muy bien y realmente trabajan con esos sentidos de recuperación. ¿Las escuelas especiales acreditan? Cuando un chico termina la primaria en una escuela especial, ¿está acreditado para subir un nivel medio? ¿Deberían todas las escuelas hacer esto? A ver, acá viene la importancia esta del currículum común, porque en realidad lo que acreditan es haber alcanzado tal nivel del currículum. Entonces, si acreditan que el niño ha alcanzado o ha acreditado todos los aprendizajes de primero a séptimo grado, puede entrar a la educación secundaria. Porque nosotros estuvimos en una escuela la semana pasada y la maestra nos decía que no. Que el título que los chicos reciben ahí no los habilita de ninguna manera para la enseñanza. ¿Por qué estarán trabajando con otro currículo? No, dijo que tenían el mismo currículo. Pero entonces no estarán terminando el diseño curricular correspondiente a este año. Ella no dijo que llega así, que llega no se acredita de ninguna manera. La acreditación que se le da acá no le explica. Yo entiendo que no debería ser, no es esa ni siquiera la normativa de provincia. O sea, en la normativa de provincia hay un solo, digo, más allá de lo que se haga después, que es otra cosa, ¿no? Pero en la normativa de provincia existe un diseño curricular común y es para todos, con lo cual se supone que le dan un acredito. Pero además, vos creo que estás pensando en una escuela para niños con trastornos mentales o con deficiencia mental, ¿no? Deficiencia motriz. ¿Por qué no? Digo, si cumplió todos los objetivos del currículum, ¿por qué no va a poder ingresar a una escuela secundaria? No, nada más que no. No, la verdad que no lo entiendo ni debería. Pero como nosotros no sabemos mucho si es así, debería ser así o no. No seguimos indagando. Por eso le pregunto, ¿cuándo las escuelas pasa eso? No debería pasar. No se entiende ahí tampoco. O sea, si el alumno acreditó suponente contenido de cuarto grado, debería poder seguir con los contenidos de quinto. Es algo que se haya dado, digamos, por terminada su escolaridad, porque por la algún motivo se evalúe que no puede seguir más con la escolaridad. Pero si no, debería poder continuar y si acreditó contenido en el último grado de nivel, debería poder ingresar al... Lo que nos dijo que los únicos que sacaban la acreditación, que sí que permitía seguir estudiando, eran los de integración. Ah, bueno, pero entonces ahí lo que se está diciendo es que no están haciendo el mismo currículum. Están con un currículum que... Pero utilizaban los mismos en los labs, en el dicen, pero no acredita su especial, no está acreditando la escuela común. Por eso no está integrado, se dijo que hace toda la escolaridad ahí. Salud, que sea bueno, una cuestión domiciliaria o que sea integrado. ¿Hace toda la escolarización ahí o no? A ver, yo insisto, yo no sé si tenés oportunidad de volver a preguntarle, pero sí. Yo lo que creo es que no deben estar terminando todos los contenidos, lo que hace que probablemente tenga una división de años distintos. O sea, suponete, qué sé yo, que el primer grado lo van en 2 años o en 3, el segundo grado lo mismo. Entonces cuando llegan, no sé, a los 15 años, están por 4 grados, no están en séptimo. ¿No? Me da la impresión que debe ser una cuestión así. Usted puede poner una oportunidad, una niñita con síndrome de William, que estaba en tercer grado. La adaptación de contenidos era tan desfasada del grado que estaba cursando, que empezó a acreditar escuela especial, tenía un boletín de la escuela especial, quien firmaba el boletín estaba en la escuela primaria, pero que, sí, no, por una cuestión de que tenía sus compañeros y esa toda la parte de integración social. Pero digamos, si el niño hace toda la escolarización en la escuela especial, entonces no recibe de ninguna manera, no llega, ¿verdad? Mira, debería la habitación de escuela especial no. Debería que la habitación fuera común. A ver, si lo que nos acreditan son el cumplimiento o el haber conseguido determinados aprendizajes. Si el niño consiguió en cualquier escuela, sea común, sea social, sea domiciliaria, sea de adulto, sea de la que sea, consiguió acreditar los contenidos del último año del nivel, tiene derecho a pasar al otro, no al dólar. A ver, si el chico hace integración, entonces el título se lo da a la escuela común. Entonces sí, ahora, si el chico no hace integración, solo va a la escuela especial, el título que recibe de la escuela especial, entonces no está habilitado. A ver, en el caso de un chico con un grave síndrome motor, que no encuentra una escuela adaptada, con rampas, con no sé qué, con no sé cuánto, y que tiene que estar en la escuela especial que tiene un trastorno. Ahora, si no tiene un trastorno intelectual, claro, y termina de cursar y tener la mayoría de los contenidos de la escuela primaria, ¿por qué no va a poder ir a la escuela secundaria? No lo entiendo, realmente no. O sea, seguramente no va a cumplir contenidos de educación física, de arte, de algunas cosas así, porque no, por sus dificultades. Lo que pasa es que en realidad lo que no logran compatibilizar es el nivel con el que termina. Los chicos del séptimo, sería lo que sería séptimo, en la escuela secundaria tienen un nivel de los chicos del tercer grado, tercer año de la escuela. Entonces no pueden entrar. Seguramente cuando llega a la edad no puede entrar porque no ha acreditado los aprendizajes del séptimo grado o del sexto grado. Pero lo que yo creo es que, supongamos que como dicen que el chico va a la escuela especial, también es una cuestión de movilidad, de estatus, porque bueno, no podría ir. ¿Debería el título que recibe la escuela especial habilitarlo para seguir estudiando en la escuela especial? Está habilitando con todos los contenidos necesarios para superar ese nivel y acceder al otro. Si el currículum es el mismo. Yo creo que lo que pasa además es que dicen que el currículum es el mismo. Por eso se encuentran después con que en el momento de acreditar lo pueden acreditar. Pero ahí es porque hay una mentira institucional. ¿Cómo será el sistema de ahora? Mira, ¿cómo está? Mira, ahora. No, no, ahora. interesante proceso. A ver, digo, la inclusión no es una meta a la cual uno dice que llegó, no sé. Entonces yo te podría decir que hay muchas escuelas que continúan y siguen muy firmemente en este aprendizaje institucional de incluir niños, de ser cada vez más inclusivos, y eso existe, por supuesto. Es más, yo te diría, si uno mirara nada más que las cifras de integración, a pesar de todos los problemas que decimos, son cifras que van creciendo. ¿Sí? O sea, si uno lo mira a lo mejor de 10 años, esta parte, el cambio está siendo significativo. Lo cual no quiere decir que estos procesos de integración sean buenos. Correcto, claro. El problema es que son proyectos aislados, ¿no? Digamos, ¿no? Hay redes de instituciones que hacen estos proyectos. Mira, hay redes, hay instituciones, hay asociaciones de padres y de personas con discapacidad que se mueven con mucha fuerza en algunas de estas cosas. Y con, digamos, distintos tipos de experiencias. Pero ASDRA es una asociación de personas con síndrome de Down. Luego vos hablas con esta gente y bueno, te cuentan paraísos y infiernos en distintos lugares, en distintas escuelas, distintas experiencias. No se puede decir que, en general, por ejemplo, yo te digo, los sectores más cubiertos son los mejores experiencias. En la capital hay mejores experiencias, pero hay otra decisión política en la capital con respecto a esto. La provincia está muy tomada por la nación, y todo eso en realidad obstruye una cuestión complicada que de cualquier manera también en provincia tiene muy buenas, muy interesantes, y en el interior del país hay experiencias lindísimas. Yo tenía un lugar insólito, conozco una escuela maravillosa en Rafael, en Santa Fe, conozco centros de recursos que hicieron en Chaco, por ejemplo, por provincia pobre como en Boca, con excelentes resultados. En Jujuy se trabajó en algunos procesos de integración de manera muy interesante. En el sur también hubo, en el PEN, en Chubut, los marroquinos que estaban peleando, tenían muy buenas experiencias de integración. Por eso el tema de integración no se discute más. No es un, lo que están discutiendo es cómo hacerlo, pero no si hacerlo. O sea, ellos se agrupan y forman proyectos y los llevan a cabo y los aplican, pero fuera de lo que es el Estado. No. A ver, esto que muchas veces pasa en la provincia, donde uno no advierte la voluntad política de hacer estas cosas, porque aparece el discurso por un lado y la realidad por otro, no pasa necesariamente de la misma manera en todos lados. En algunos lugares efectivamente hay voluntad política, hay acuerdo en hacer esto, y con dificultades de todo tipo, de formación, de dinero, de muchas cosas, muchas de estas cosas se van haciendo. Porque nosotros estuvimos en una escuela especial en una ciudad, en el centro. Y era bastante pues, lamentable la situación en la que estaban estos chicos, los alumnos, todo. Y esto está en el centro de una ciudad, ¿qué puede pasar con urbano en la persona? Miren una cosa, en Luján creo que hay dos maestras integradoras, hasta hace poco había una y ahora pusieron otra, para las infantas escuelas primarias, para todas las secundarias y todos los jardines, que solo de nivel oficial son más de 70. Incluso de privada, porque también abarcan la gestión privada. Entonces estás hablando de dos maestras para 70 y pico de escuelas oficiales más de 70. Es más de 100 escuelas en la zona de Luján tenemos más. En Moreno hay más de 70 integradores. son dos realidades, viste, que conviven ahí nomás. Y bueno, ¿qué pasa? Hubo otra gestión, hubo otra cabeza, hubo otra manera de pensar las cosas. No sé en realidad la historia por qué pasó así. Pero bueno, quiero decir, hay distintas realidades. No sé, Me hacen acordar la próxima. La semana que viene preguntaremos, ¿no?